Bueno, yo creo que con todos estos datos que estoy dando vos, pues a lo mejor ya sabéis perfectamente cuál es el programa que está sonando ahora mismo en Ondas Libres de Radio Cucaracha. En Radio Cuca, la radio libre de Viejo. Una emisora de radio extremadamente veterana, ¿eh? Porque es cuestión de empezar a decirlo, ya no es eso de casi 30 años. Bueno, sí, todavía casi, porque ainda no se cumplieron los 30 años. Pero para el año que viene, sí es que llegamos, porque bueno, supuestamente acaba el mundo en menos de 20 días ya. Quedarán dos semanas y pico para que se acabe, dos semanas y poco. Para que se acabe todo el telar, para que cierren los billares, ¿eh? Pero bueno, si pasa lo que sea, que no cierren, que tal, pues oye, el año que viene, me parece que ya para febrero, cumple Radio Cuca nada menos que 30 años. Tres décadas ya dando la parpayú a la perequí. Tres décadas indignando al personal, como decía una cuña que va tiempo que no se siente, pero que ya era prestosa, coño. Bueno, y lo que os decía antes, si esto ya es Radio Cucaracha y son las 10 de la noche, pues si es jueves, claro, si cualquier otro día puede ser cualquier otro programa. Pero si es jueves y son las 10 de la noche, esto tiene que ser necesariamente anedonia. Este que está hablando tiene que ser necesariamente el anedónico miserable. La anedónico miserable que bien hoy con bastantes ganas de hacer radio, porque la semana pasada no pudo hacer radio. Y vosotros diréis, coño, pues vaya novedad, ¿no? Sí, lo que pasa es que otras veces no vengo a hacer el programa sencillamente porque no tengo ganas, porque estoy cansado, o la de mi madre, lo que sea, joder, lo que sea. Lo que pasa es que la semana pasada no pude venir porque tenía unas picaduras de un bicho. Y vosotros diréis, ¿por qué te pica un bicho, que no fais el programa? Pues no hice el programa porque me pica un bicho en los tobillos y no podía ni siquiera caminar. Un puto bicho de mierda que posiblemente sería una pulga o una chincha o qué sé yo. Y no ya que me curaran en tobía, que menudos picotazos que me dio. Pero bueno, hombre, ahora ya estoy un poquillín mejor, Hombre, échame de casa al bicho, la de mi madre. Pues vosotros diréis, ¿cómo es posible que un bicho, eche un paisano de casa? Pues así como os digo, un bicho que supuestamente no pasa de 5 milímetros, échame a mí de la mi casa, Claro, debe estar, espero que ya no tea, porque llevo una semana haciendo una limpieza general más a fondo de la que hice en toda mi puta vida. Entonces espero que el bicho ya no tea. Pero bueno, la cuestión es que si estaba, bueno, que sí que estaba metido en el colchón o en la ropa de cama, qué sé yo, y entonces en todas las noches me abrazaba picotazos, hasta que ya el jueves pasado ya llegó un extremo que ya no podía prácticamente ni calellar. Entonces estoy exiliado desde ese día, estoy exiliado en casa de los mis juegos. Paso para allá, marcho para allá todo el día a limpiar y de noche pues voy a dormir pa en casa los vuelos. Ya ves, oye, ya lo que hay. Uno dice, madre de Dios, pero esas cosas son propias de los tiempos de la posguerra. Pues están regresando. También son propias de tiempos de la posguerra, pues la fame, la gente restolando una basoria, el trabajar por una puta mierda, bueno, pues una serie de cosas que ahora, pues bueno, empiezan a ser habituales. Pues ¿por qué no les pulgues y les chinches van a dejar de ser también habituales? Coño, si estamos volviendo a aquellos tiempos, pues ya es normal que volvamos en todos los aspectos, joder. Bueno, como toles hermanes, vamos a empezar a ver mirando quién ye ¿Cuánta gente hay sintiendo ahora mismo este programa, este programa Radio Cuca, Radio Cucaracha, a través de internet? Bueno, anda, pues está guapo, porque hay nada menos que 3 personas sintiendo a esto a través de internet. Una soy yo, que estoy aquí metido, estoy conectado. Otra y un señor policía que está encargado, tiene el turno de vigilar lo que decimos en Radio Cucaracha. Y otra, pues no sé quién es, pero bueno, que reciba un gran saludo. Hombre, y es verdad que el otro día, hay 15 días, estuvo aquí el trovador. Oye, perdonad, a ver, los que habitualmente sentís anedonia a través de descargarlo, descargar los podcasts. Bueno, esto no sé si es un podcast, eso es una palabra muy fisna que no sé exactamente lo que significa. Pero bueno, me parece que quiero decir eso, programa grabado que y un podcast. Cuando se pone en internet y un podcast. Bueno, pues eso, que la gente que sentís anedonia a través de descargar los podcasts, pues diréis, hostia, pero ¿cuánto tiempo hay que este rapaz no falla el tal? No, no, y es que, a ver, hay 2 que están todavía por subir a internet, Uno, porque púseme un día a subirlo y falló aquello del archivo de mi madre y cuando me quise volver a poner, pues se me pasó la idea. Y otro que y el de ahí 15 días, que lo partí en 3 partes, porque fue un programa muy largo y con unas temáticas muy, muy, muy disebraes. Y partieron 3 partes, tengo que subir las 3 partes, pero todavía no lo subí. Tranquilos, tranquilos, que va a subirse. Eso digo yo, o sea, como que me llamo anedónico y mi apellido es miserable, va a subirse. Que bueno, lo que os decía, que hay 15 días estuvo aquí conmigo el trovador. Coño, mira, ahora ya marchó el madero, estamos 2 nomás. Bueno, anda, pues nada, que digo yo, bueno, que tuvo aquí el trovador hay 15 días y explicábame que no necesariamente el hecho de que este ordenador de aquí marque 2 sintientes y que tenga nada más 2 sintientes, a lo mejor tengo más. Pero hay otras maneras de sentir la cuca que no son a través de la página web. Y el marcador este nada más marca a las personas que están sintiendo Radio Cuca a través de la página web. Si te bajes un enlace que lleve para pegar en el reproductor, puedes sentir Radio Cucaracha a través del reproductor sin entrar en la página web. Y entonces, por lo visto, no apareces ahí consignado. Bueno, pues puede ser, pues guapamente una cosa de esas. A ver, luego, por supuesto, seguro que hay un montón de gente que te ha sintiendo el este programa, que te ha sintiendo Radio Cuca, que te ha sintiendo anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Gente que viva en Uvieu, en determinados barrios de Uvieu, en determinados alrededores de Uvieu. Esa gente puede estar sintiendo Radio Cucaracha, puede estar sintiendo anedonia a través del 107.3 de la FM, sin necesidad de tener internet ni de todos estos pifostis y tal. Bueno, pues como vimos decía en antes, pues hoy la verdad es que vengo con ganas especiales de hacer el programa, porque la semana pasada no pude hacerlo y venía pa' Uvieu porque estuve fuera todo el día y llegué y fui directamente a pedir el asilo a casa de los paisanos, a ver si me dejaban dormir allí, porque un animal salvaje echárame de casa, un bicho, echárame de casa. Bueno, pues la cuestión es que de la que venían en autocar, todavía no sentía yo ese dolor tan bestial, venía pensando en el tema del que iba a tratar a anedonia esa noche. Ya sabéis que habitualmente digo eso de, bueno, pues a veces, la mayoría de las veces no sé de qué va a ir anedonia hasta que no empieza anedonia, Eso es verdad. Y el resto de las veces normalmente subo con la idea de hablar de un tema y acabo hablando de otro, Eso también pasa a veces. Pero bueno, hay veces que me salen programas de estos que tengo pensados de mucho tiempo atrás y que no llego a hacer nunca porque el día que tengo pensado hacerlo, pues acabo hablando, como bien vos digo, de cualquier otra cosa, ¿eh? Hoy sería una noche propicia para hablar de pulgues y de chinches y demás, pero no quiero hablar de eso. Tengo ganas de hablar de lo que venía pensando en hablar la semana pasada. Y llegué, aquí en el local de Radio Cuca, en el local en el que tenemos el estudio del que hacemos radio, del que estoy haciendo este programa, donde radiamos, que tenemos aquí micrófonos, ordenadores, mesa mezcles, reproductores de CDs y bueno, la de mi madre de cosas, pues resulta que no es lo único que tenemos, ¿eh? Hay un poco más para allá de esa puerta, de una puerta que tengo aquí a la misma anzorga. Resulta que tenemos la otra parte de Radio Cuca, que es la Biblioteca Cuca, la nuestra pequeña biblioteca, pequeña pero matona. Pequeña pero matona porque más que nada tiene muchas cosas que a lo mejor no son fáciles de conseguir en otro sitio. Pues bueno, que conste que yo el fecho de tener tan cerca la Biblioteca Cuca, de estar no exactamente rodeado, porque ya vos digo que me queda a Manzorga, pero el hecho de tener tan cerca tantos libros en papel, yo soy uno de esos antiguos, uno de esos frikis que todavía sienten da que de diferente cuando el libro lle en papel que cuando el libro y en formatos electrónicos, que sigue siendo lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, un relato, una novela, lo que sea, un ensayo, lo importante de él y el contenido son las palabras, no el formato. Pero bueno, por embargo, yo sigo siendo de los que se apasionan con el papel, ¿eh? La textura, el... bueno... Muchos dicen el olor, la gente que piensa como yo dice el olor del papel. Yo la verdad que tengo el olfato bastante atrofiado, entonces yo, pues el olor, bueno, estoy muy familiarizado con el olor de libro viejo y mofoso, ¿eh? Más que nada porque, bueno, pues la mi economía básicamente permíteme sacar libros de la biblioteca y comprar libros, muchos libros en rastrillos, ¿eh? A mí préstame mucho de ir a restolar en los rastros, en los mercadillos y al encontrar libros de estos que por 2 euros te lleves para casa, por 2 euros cuando no llevo por 1, entendámonos, porque bueno, por haber ahí los también de muchos más, los de y hasta de 8 euros, pero yo esos no, tío, yo tengo la leyenda en 3 euros, vamos a poner 2 euros, me parece normal. 3 euros ya, si llevo una cosa así que me interesa especialmente, pues me la llevo por 3 euros. Pero bueno, entonces, bueno, esos muchas veces huelen a húmedo, huelen a mofu, a mofu puro. Y entonces, bueno, ese olor como ye intenso, ese sí lo tengo yo asociado a los libros. No sé de qué otra manera puedo leer el papel, pero seguramente que una persona que sea amante también del libro impreso, pues o pueda de explicaros cuál es ese olor tan característico. Yo ya os digo que por desgracia tengo el olfato bastante atrofiado y no lo conozco bien, no lo conozco nada bien. Perdona, ya que estoy mirando aquí la grabación y dame la sensación de que no se está sintiendo bien. Ahora está a lo mejor sintiéndose mejor. Vale, sí, vale, es una pequeña pifia típica de persona que yo nueva en esto y que no sabe mucho de radio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todo este rollo que vos metía sobre la Biblioteca Cuca, sobre los libros en papel, y porque esta noche, esta noche ya fue tiempo, tenía yo ganas de dedicar un programa a los libros. A mí me gustan mucho los libros, que íbamos a hacer. La cosa, y que bueno, tenía ganas de hacer un repaso de la misma manera que hice un día también me gustan mucho las bicicletas y hice un repaso a través de las mis bicicletas. Gustan mucho los perros. Hice una noche un repaso de todos los perros que pasaron pela mi vida. Bueno, pues también tenía ganas de hacer un pequeño repaso de los libros. A ver, ye prácticamente imposible. Ye prácticamente imposible porque, bueno, a mí gusta mucho leer. Entonces, si tuviera que recordar todos los libros que leí, pues sería prácticamente imposible. Dediqué una vez un programa, fue mucho más limitado, fue mucho más humilde a la literatura infantil. Aquellos libros que yo leía cuando leí siendo niño, y que bueno, que me despertaron a mí esta afición, este placer por leer, porque yo, bueno, pues a ser anedónico, siento placer al leer, y una de las pocas situaciones que me produce a mí un cierto placer. Hay días que la anedonia es tan fuerte que ni tan siquiera eso consigue facérmela esquecer. Esos días no queda otro que calellar y calellar y calellar. Y el único remedio que tiene. Calellar y todavía más fuerte que leer, que íbamos a hacer esos días. Pero bueno, esos días son muy pocos. Normalmente la lectura produce un especial placer. Y de la misma manera, eso sí, que a veces tengo vos dicho que es bastante difícil y casi imposible el escoger la tu película favorita, el tu grupo musical favorito, y igual de difícil y igual de imposible escoger a decir cuál es el tu escritor favorito, el tu libro favorito. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso que sí. Pienso que sí por el motivo que vos decía. A ver, por ejemplo, eso, música. ¿Cuál es el tu grupo musical favorito? Y es muy difícil, hombre. Vamos a ver, la música que te presta depende del momento en el que la estás sintiendo. No es que te preste esta sobre todas las cosas y quieras sentirla siempre, nada. Ya ves, yo digo, por ejemplo, ¿cuál es tu grupo musical favorito? Y digo uno, y es verdad, digo Desorden Público. Un grupo de ska y tal, pues a lo mejor digo lo sí, gustan mucho las letras, gustan mucho el ska. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ser serios. No quiero sentir siempre a Desorden Público, otras veces apetece sentir cualquier otra cosa. Lo que pasa que, bueno, pues tengo lo asociado a unas determinadas cosas, un tal, gustenme mucho, y es verdad. Y digo, venga, pues si tengo que decir uno, voy a decir este. Pero sencillamente por eso, por decir uno, digo así. Digamos que yo lo tengo escogido. Ah, cuando tenga que decir cuál es mi grupo favorito, venga, voy a decir este. Podría decir otros, pero bueno, digo así. Una película, pues qué sé yo, hay muchas que me gustan mucho, pues a lo mejor podría decir, qué sé yo, hubo un tiempo que decía Casablanca, para que quedaba bien, es decir, la mía preferida y Casablanca, quedaba esa ahí todo fino, todo intelectual, bueno. Hubo un tiempo que decía que Matrix, a lo mejor porque estaba de moda, falábamos mucho de Matrix. Matrix gustaba mucho, vi la un porrón de veces, más de una docena de veces. Pero bueno, también depende del momento. También tengo dicho que la mi película favorita es La Princesa Prometida. Gustaba mucho La Princesa Prometida. Es una peli que no tiene nada especial, pero ¿qué quieres que os diga? A mí gusta mucho. Gusta mucho, yo qué sé, Amanece que no es poco. A veces digo, no, la mi peli favorita ya Amanece que no es poco. Ah, pero no necesariamente a lo mejor quieres verla siempre, Amanece que no es poco. Y yo qué sé, pues hay muchas más. Yo qué sé, El Laberinto del Fauno, oh, cómo me mola esa peli. Rescate en Nueva York, oh, esa allí es tremenda, Plisken el Serpiente. Bueno, ¿para qué coño? Que esto no lleve un programa de cine, o no tiene intención de ser un programa de cine. Tiene intención de ser un programa de literatura, un programa en el que se fale de los libros, de libros. ¿Y cuál es el libro favorito? No tengo ni puta idea. Sería totalmente incapaz de decir un libro favorito. ¿Y cuál es el mío escritor favorito? Bueno, pues en ese caso digamos que diría uno. Diría uno, tampoco, a ver, por vuelve a ser igual que lo que vos decían antes. Es mentira, no puedes escoger un favorito, ¿no? porque seguramente hay muchos y depende del momento, depende de tal, pues escoges uno u otro. Pero bueno, yo tiendo a decir uno porque yo creo que fue el que me yo ya era aficionado en antes, pero la primera vez que leí un relato de él, creo que hasta puedo recordar la sensación. Puedo recordar perfectamente el sitio en el que leí el primer relato de Edgar Allan Poe. Ya lo conté, me parece, en aquel programa que dediqué a la literatura infantil y juvenil. Pero bueno, tengo que volver a contarlo porque de verdad que os digo, yo mira, y cuando estudié cómo funcionaba, cómo se desarrollaba la memoria del ser humano, estudié, bueno, pues que cuando la memoria en los primeros años de existencia estaba desarrollándose, pues bueno, hay de algunos recuerdos, que son como los primeros ensayos de cómo funciona la memoria, de algunos recuerdos que queden como grabados a fuego. Esto a lo mejor fue un poco después, fue cuando ya tenía la memoria, digamos, perfectamente desarrollada. No sé decir vos qué edad tenía, no sé decir vos si tenía 5 años, si tenía 8, si tenía 10. No tengo ni idea, pero sí recuerdo, sí recuerdo el lugar, fue el Rinconín, creo que el camping del Rinconín en Xixón, que estaban allí acampados unos tíos míos y yo estaba ahí aburrido y entonces vi que la mi prima tenía un libro y no lo estaba leyendo, entonces yo cogí ese libro, tapéme con una lona, estaba sentado, me parece, en una silla de playa o de algo así, ¿no? Y sé que me tapé, echéme una lona por arriba para que no me molestara el sol y púseme a leer aquel libro. El libro llamábase El gato negro y otros relatos extraordinarios de Edgar Allan Poe, un autor que yo, lógicamente, a aquella temprana edad ni sabía quién era ni mucho menos. Pero bueno, pues dije yo, bueno, esto es lo que hay y yo leía lo que hubiera. Digamos que yo lo cubiera, todo lo que cayera en mis manos y era susceptible de ser leído. Y puse mal leer el relato que daba título al libro. Además, acuérdome de todo. Acuérdome incluso de la edición. Y era estos de... no sé exactamente cuál era la editorial, Alfaguara, unos blancos de tapadura, tamaño cuartilla. Bueno, como casi todos los libros, cuartilla aproximadamente, unos blancos de tapadura, una colección supuestamente juvenil, que ya dije aquel día que falé de la literatura juvenil, que porque coño es Galán Poe, un escritor de un terror tan desencarnado, y considerado un escritor juvenil. Yo encantado, porque vamos a ver que conste que yo lo que opino, que eso es perfectamente factible para niños y para jóvenes. Bueno, pues la cuestión es que estaba yo con ese libro, que la ilustración de portada y era también el famoso gato negro. Y leí ese relato, el gato negro, y madre de Dios. Mira, no os lo podréis creer, pero ahora mismo estoy contándoos esto y estarás caraballándoseme el pellejo. De verdad, o sea, bueno, por supuesto, si el leer ese relato de Allan Poe, el gato negro, llevó a leer muchos otros. Yo creo que leí prácticamente todo lo de Poe. Por lo menos todo lo que tiene de todos los relatos de terror. Porque, bueno, tiene también otras muchas cosas. Tiene incluso relatos humorísticos que leí más tarde. De alguno, animado por una amiga que me decía ella, bueno, sí, humorísticos, pero con un humor bastante negro. ¿Qué es que te diga tal? Pero bueno, yo, ¿qué queréis? Para mí los de terror, los de suspense. El gato negro, y para mí una de las cosas más fabulosas que se escribieron en Xamás. El barril de Amontillado, el extraño caso del señor Valdemar, Dios, el enterramiento prematuro, el pozo y el péndulo, madre de Dios, de verdad, el corazón de la torre, maravillas, verdaderas maravillas. Después, hombre, más tarde, con el tiempo, leí también... Tiene alguna novelina, esta de las aventuras de Arthur Godopin, Hay por ahí incluso una... Leí lo primero, mira, ese fue curioso. Leí lo primero en asturiano que en castellano. Hay por ahí una edición en asturiano que no recuerdo quién y el que hizo la torna, el traductor, pero bueno, está muy guapa. Después tengo que confesar, leí lo también en castellano. Porque yo, bueno, creo que el que me está sintiendo hablar sabrá que me gusta mucho el asturiano. Pero eso no quiere decir que desprecie lo más mínimo el castellano. El castellano gusta muchísimo. En general, todas las lingües me gustan mucho, mucho, mucho. Y ya os digo, sí, yo creo que fue el mi primer recuerdo, Edgar Allan Poe. El mío primer recuerdo literario. A ver, recuerdo cuentequinos, ¿eh? Esos, bueno, repito vos a ese programa, hombre, al de literatura infantil, ¿eh? En el que, si no mal recuerdo, de algún cuentequín de esos, de los míos primeros recuerdos de showman, de pequeño y actor, ¿eh? Tengo en mente, y contarlos, me parece esa idea. Después, hombre, noveles y además, también fue esa idea, yo creo, de Momo, del alemán Michael Ende. Que todo el mundo conoce, todo el mundo lo identifica por la historia interminable. Y a mí personalmente la historia interminable, ¿qué queréis que vos diga? Nunye de lo mío favorito, básicamente porque no lo leí. Y es raro decir que te gusta, que adoras a Michael Ende y que no te leyeras la historia interminable. Yo ya que creo que, bueno, otra vez con esta muletilla, ¿qué queréis que os diga? Yo leí hay muchos años, hay muchos años, yo no sé qué edad tendría, también 10, 11, 12 años, no sé, 10, más fácil que 11 o 12. Leí Momo, una historia supuestamente totalmente infantil, Momo, de Michael Ende. Momo, yo creo que marcóme. Anguaño, sigo pensando que Momo y una de las obras más espectaculares que se tienen escrito, porque a mí gusta mucho la literatura transgresiva, la literatura que critica lo existente. Hay otra gente que no, que opina que la literatura tiene que ser más evasión y demás, pero bueno, yo pienso que no necesariamente, lo uno quita lo otro. La literatura puede ser evasión, puede ser fantasía. De hecho, a mí encántame. Yo creo que es el género que más me presta, la fantasía. Por descontado, la ficción. Prefiero mil veces la ficción al realismo. Mil veces la prefiero. Pero ya que eso no quita una cosa de la otra. La fantasía, yo pienso, la herramienta perfecta para poder criticarlo absolutamente todo. Momo, ese relato supuestamente infantil, por ejemplo, lo critica absolutamente todo. Critica esta manera de usar el tiempo. Yo una crítica, yo diría incluso al capitalismo. Habrá los que me digan, por Dios, vaya cosas que ves tú. Bueno, hombre, y es que, a ver, resulta que lo importante en una historia no es a lo mejor lo que el escritor quiere contar. Y es digamos que ay, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Lo que despierta en el lector, lo que evoca, esa ya era la palabra, el verbo evocar, lo que evoca en el lector. Y a mí es lo que me evocó. Yo sigo recomendando Momo, Anguaño. Sigo recomendando Momo porque me parece una verdadera obra maestra. Después leí más cosas de Michael Ende. Leí el Ponche de los Deseos. El Ponche, curiosamente, no lo leí de niño. Leílo hay pocos años. Parece que también lleva una novela muy guapa, aunque no llega a esa increíble profundidad de Momo. Momo ye tremenda. Momo ye una cosa fabulosa. Mira, ya estoy... estoy, ¿cuánto llevo ya de programa? Llevo más de media hora y solo conseguí hablar de momento de dos autores, ¿eh? La mi idea y era hoy hacer un programa mucho más serio que otros hermanes, más estructurado, ¿eh? Conseguir hablar de, bueno, pues de los libros más importantes que pasaron por la mi vida y hacer una pequeña reseña de ellos. Nah, ya veis que no soy capaz, no soy capaz porque en todo este tiempo todavía solamente conseguí hablar de Edgar Allan Poe, no falé de ningún libro en concreto de él, bueno, falé de varios relatos, Poe no escribía apenas libros largos, ya os digo, así de La aventura de Arthur Gordon Pym, Los crímenes de la calle Morgue, que y más de género policíaco que de este otro de terror, de suspense, este oscuro que yo os cuento, y bueno, pues falé más que nada de relatinos de ese tipo porque son los que más me gustan. Otro motivo por el que falé de esos relatos y porque precisamente hoy volví a leer, bueno, vamos a falar por de uno de estos relatos de terror, de suspense, que de Edgar Allan Poe, que ye de los más famosos, los que más os gustan a la gente. No ye a lo mejor, gustame mucho, pero no ye de los míos preferidos, ya pues dije, yo me quedo con El pozo y el péndulo, El enterramiento prematuro, El caso del señor Valdemar, El gato negro, por Dios, El gato negro ye algo sublime, pero bueno, otro también realmente realmente impresionante, ye El hundimiento de la casa Usher, ese ye un grandísimo relato de Edgar Allan Poe. Bueno, pues de la misma manera que yo, opinó también otro escritor de relatos impresionantes. Pues estoy hablando de Bradbury, de Ray Bradbury, un escritor supuestamente de ciencia ficción. Pero bueno, la ciencia ficción ye un ejemplo muy claro de esto que yo os digo, de que en realidad, a través de la ficción, de la fantasía, pueden contarse cosas muy reales, pueden criticarse muchas cosas. Ray Bradbury en concreto lleva un caso de estos, porque Ray Bradbury, yo creo que el hecho de que escriba ciencia ficción es lo de menos. Ray Bradbury escribe historias, Ray Bradbury sencillamente las coloca en un sitio determinado. Yo puedo escribir una historia y colocarla en Santander, pero si esa misma historia la coloco en Marte, pues entonces ya se convierte en un relato de ciencia ficción. Y a lo mejor el hecho de colocarla en un contexto de ciencia ficción, de fantasía, permítete decir a lo mejor cosas que igual costaría más trabajo decir o serían mucho más impactantes dichas en un contexto realista. Bueno, Bradbury también está claro que adoraba a Edgar Allan Poe. No sé si, bueno, los que estéis familiares con Bradbury o no, a lo mejor por hierro, pero bueno, pues hay películas basadas en historias de él. Por ejemplo, en la su novela Fahrenheit 451, creo que acierto con el número, aunque tengo que confesar pues que siempre ando liado, ¿eh? Nunca sé exactamente cuál es el número de los grados Fahrenheit al que arden los libros. Que yo precisamente el motivo por el que puso ese título a la su novela. Una novela en la que se fala, de una sociedad en la que está prohibido leer determinadas cosas, está prohibido los libros, y existe un cuerpo, que es el cuerpo de los bomberos, que en cuenta de apagar incendios, que ya es lo que nosotros podríamos pensar, que bueno, pues que ya es lo que tiene de hacer un bombero, la ocupación. No, en este caso los bomberos tienen la tarea, de quemar libros. Entonces, bueno, cuando las autoridades se enteren de que de quién tienen libros, pues bueno, pues manden a los bomberos a quemarlos. Existe una especie de resistencia, podríamos llamarla, que consiste en que las personas se aprenden un libro, se aprenden un libro de memoria para que de esa manera la obra literaria siga existiendo, sigue existiendo, pero no te has quitado en ningún sitio. Entonces, bueno, la única manera de acabar con el libro ya no sería quemar el libro, sería matar a la persona que sabe el libro. Bueno, pues ya interesante, consignar cómo como Ray Bradbury pone en el protagonista de la su novela, lo pone como la persona que memoriza los relatos de Edgar Allan Poe. Después, aparte, lo que os decía, hoy el relato que volví a releer no lle ningún fragmento de Fahrenheit 451. Y uno de los relatos que aparece en la compilación Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, que no tienen nada que ver con él, como me dijeron a mí un día, hay muchos años, viome alguien con el libro de Crónicas Marcianas de Bradbury y díxome, ándame, que sacaron un libro del programa de televisión. Y dice, sí, hombre, sí, falan de Sardá y de todas estas cosas, cago en la puñeta. Bueno, pues la cuestión ya que en esa compilación de relatos en Crónicas Marcianas aparece un relato titulado Usher 2, donde un amante de Harlan Poe y de la literatura de fantasía, de terror, decide en Marte, por eso ya hay ciencia ficción, porque lo falla en Marte, decide construir una réplica de la casa Usher que describe Edgar Allan Poe en el su relato. Decide construir una réplica, y a través de esa réplica, bueno, pues no voy a spoileavos, ese término, no voy a spoileavos el relato por si acaso no lo oyeisteis, pero digamos sencillamente que se dedica a justiciar a un montón de gente que se dedicó a quemar y prohibir los libros de Edgar Allan Poe. En ese relato, además de, bueno, pues describe ese mundo distópico, esa distopía en la que se quemaron los libros, y fala de algunos autores que vieron como la obra ya era pasto de les llames. Uno ya era, ya os digo, Edgar Allan Poe. Otro, curiosamente, el segundo que menciona cuando habla de los libros que se queman, Howard Phillips Lovecraft, otro de los míos escritores favoritos. No sé si por la su calidad escribiendo o por el hecho de que creó un mundo, creó una mitología. A mí me gusta mucho esto, ¿eh? ¿Qué quieres que os diga? Soy fan de estos que creen mundos, que creen mitologías. Yo que sé, pues Conan, Robert Howard, Robert Howard que creó ese mundo, la Ereboria, Tengo que reconocer que yo leer los relatos directamente de Robert Howard, bueno, pues leí pocos, leí de alguno, leí de alguno, queda claro, pero no muchos. Sí que leí muchos cómics de Conan. No es lo mismo, seguramente. A ver, no es lo mismo, pero bueno, digamos que el mundo ese, pues, oye, la Ereboria, el mundo de la Hiperbórea, bueno, todo eso a mí yo gustaba mucho. Yo, igual que Tolkien, toda la mitología que creó Tolkien alrededor de la Tierra Media, que va mucho más allá del Señor de los Anillos. Estoy saltando, estamos hablando de otro de los míos favoritos. Bueno, pues oye, en fin, no pasa nada. Este programa, si por algo se caracteriza, y por la incoherencia, y por el hecho de que no tiene ningún problema en saltar de un lado a otro. Pero bueno, estábamos con Lovecraft, con Howard Phillips Lovecraft. Curiosamente, conocílo tarde, bueno, tarde, nunca llegué tarde, para conocer a un autor, para conocer los libros. Pero bueno, ya estaba yo en la facultad, cuando un día, yendo para la biblioteca, restaurante, ¿qué queréis que os diga? Otro sitio que esta noche con el que queréis que os diga, tú que no paro, madre de Dios. No, pues tengo que quitarlo, que quedó muy feo los boletines en la radio, ¿no? ¿Ye? Bueno, pues la cuestión es que a mí las bibliotecas gustenme mucho. Yo llevo toda la vida restaurando a través de las bibliotecas. De niño ya me aficioné a. De niño todavía había aquello del bibliobús, aquel autobús lleno de libros. que pasaba por los diferentes barrios, cada día aparcaba en un barrio y tú podías ir a... los niños podíamos ir a coger un libro del bibliobús, la biblioteca del colegio, ¿no? Por la mío... Ah, sí, sí que tenía... No, primero tenía... Es verdad, joder, estoy haciendo memoria de cosas, ¿eh? Están funcionando las conexiones neurales, supuestamente dormíes, que creía que tenía. Están funcionando, están furulando porque están despertándose. La una llama a la otra llama a la de más allá. Bueno, pues acuérdome que estando yo en... no sé, que tendría... 7, 8, 9 años, en la mi clase teníamos una mini biblioteca, una mini biblioteca, la biblioteca de clase, una biblioteca, qué sé yo, igual tenía 12 y media de libros, pero bueno, oye, a mí ya me vale para recordar cosas. Sí, mira, segundo, 7 años, vale para recordar cosas como que yo me ponía ayer y me enfrascaba y olvidaba. No me pescanciaba de nada de lo que había al mío alrededor. Acuérdome una vez de ponerme ayer una clase semanal que ya era de lectura, ponerme ayer, evadíme totalmente, en un momento dado, tocame en el hombro la señorita y decirme, tú que llegue, no sales al recreo. Y entonces levantar los huellos, mirar alrededor, y ver que la clase estaba vacía, todos los compañeros salieron, montando, supongo, la misma folicia, el mismo xareu de todos los días, pero yo no me enteraré de nada. La biblioteca de clase. Después, más tarde, pues también la escuela entera tenía la sobiblioteca. Sacaba muchos libros de la biblioteca de la escuela. Acuérdome que un día a la semana, no sé si era, creo recordar que era los miércoles, en clase de lengua y literatura, en cuenta de quedar en el aula pues analizando oraciones o similar, íbamos a la biblioteca. Tenía yo un profesor, ¿cómo se llamaba? Don Luis, ¿y era? Sí, creo que sí, que se llamaba Don Luis. Y bueno, pues con ese profesor íbamos a la biblioteca y ese día dedicámonos a leer también, ayer a hacer fiches, a practicar como pequeños bibliotecarios. A mí eso gustaba también mucho, pero lo que más me gustaba ya ayer, yo no era de los que se apuntaban a hacerles fiches o a hacer de bibliotecarios, no, yo quería ayer. A mí lo que realmente me prestaba ayer era ayer y muchas cosas en esa bibliotequina del colegio, de la escuela. De hecho, recuerdo muy perfectamente que en aquella época, porque también, bueno, el paisano aquel, como tenía mucho interés, estoy hablando vos del profesor aquel, como tenía mucho interés en que nos convirtiéramos en leones, como él decía, leones, también, bueno, nos animaba mucho a ir a la biblioteca pública, a la biblioteca de Oviedo, del Fontán. Acuérdome que yo de aquella época, estoy hablando vos de cuando tenía 11, 12, 13 años, sacaba todos los miércoles, creo que ya eran, todos los miércoles sacaba 3 libros de la biblioteca de la escuela y después el viernes, todos los viernes además, casi como por norma, quedaba con los amigos, con los compañeros, para ir a la biblioteca del Fontán y sacaba otros 3. Joder, qué tiempos, Madre, yo ahora pienso, lo digo, ¿cómo coño leía 6 libros a la semana? Pues leía 6 libros a la semana. Impresionante. No me preguntéis cómo lo hacía, pero ya era así. Leía 6 libros a la semana. Claro, leí todo lo que leí allí, de verdad. No podría, yo creo que no podría ahora mismo recordarlo. Recuerdo algunos, yo qué sé. Pues recuerdo, mira, acuérdome de una trilogía que dejé empezada, y acabéla precisamente, además acuérdome perfectamente, este puente del primero de mayo, porque encontré los 3 libros, la trilogía completa, en un rastrillo, en el Fontán, y compréla, y acuérdome que un de los libros, no, ya sé cómo fue la historia. Este puente de mayo fui a ver al memego, el pistolero maniego, que estuvo viviendo un año fuera de aquí, y entonces, bueno, pues el viaje en tren para ir hasta donde él vivía, pues no me acuerdo si era en 8 horas o una cosa así, ¿no? Bueno, pues en el viaje de allá leí el primer libro de la trilogía, que ya lo leí, era de niño, pero bueno, para recordarlo. Y en el viaje de allá para acá, leí el segundo, que también lo leí, era de niño, pero para recordarlo. Y luego ya estando aquí, leí el tercero, que es el que de niño no pudiera leer. Trátase de la trilogía de los trípodes, ¿eh? La primera novela que lleve Las montañas blancas, que por cierto hayla por ahí en asturiano también, editada además por la misma editorial, creo que ya era Alfaguara editó por lo menos la primera, no sé si después, pero las montañas blancas, hay una edición por ahí que se llama Les montañas blancas, que yo no fui a hacerme con ella, pero sé que existe porque tengo la visto. Bueno, pues eso, las montañas blancas, después el segundo que ya era la... ¡Ay, madre! Dios, ahora olvídame, la ciudad de oro... ¿No era? Bueno, bueno, cuento, yo igual, tampoco me acuerdo del título del tercero, solo sé que ya era la trilogía de los trípodes de John Christopher. Esa ya os digo, los dos primeros yéilos siendo niño, ¿eh? Siendo niño y yendo a la escuela. También acuérdome de una serie, ya eran cuatro libros en este caso. Creo que la serie yo la recuerdo como la del Legionario de las Galaxias. Estaba escrita por, si no me equivoco, Douglas Neil, otro escritor del que cualquier día tengo que ponerme a restolar por ahí, a mirar por internet a ver qué es lo que me encuentren de él. Sé que escribió también de algún libro. Yo ya era de aquella muy aficionado a estos de Elige tu propia aventura. Acordáis, había dos, había Elige tu propia aventura y había otros que hieren Dragones y mazmorras, pero que hieren la colección en general, llamábase Dragones y mazmorras, pero que era lo mismo, y era de andar escogiendo lo que no sé si vos los visteis estos libros, pero ya era que llegabas a una página y entonces decíate, si quieres ir por el camino de la derecha, entonces vete a la página 39. Si quieres ir por el camino de Mazorga, entonces vete a la 42. Cosas así, ¿no? Y según lo que escogías, pues ibas, bueno, pues... la historia cambiaba. A veces acababa mal, a veces acababa bien, a veces, bueno... esas cosas. Bueno, pues ya os digo, Douglas Neil escribió aquella serie del Legionario de las Galaxias, o del espacio, no sé cómo se llamaba. Bueno, yo acuérdome más o menos que ya era el último superviviente. Esta ya era una historia de ciencia ficción, ambientada así en el universo y tal, historias del universo. No me preguntéis de qué viven, porque no me acuerdo, solo me acuerdo que este ya era el último superviviente de un planeta. De un planeta de luchadores que, bueno, pues que de algún gran malo, que ya era el malo por antonomasia de los relatos, de las historias de él, bueno, pues se acabara con el planeta y solo sobreviviera él. Entonces dedicábase desde entonces a percorrer la galaxia, acompañado de un amigo que ya era de una raza extraterrestre, un ser que venía de otra galaxia, porque esto estaba nada más ambientado la nuestra, en la Vía Láctea, y este ya era uno que había venido de otra galaxia y tal. Y ya os digo, no me acuerdo de las historias, pero acuérdome de él, y acuérdome de cómo acababa la serie. La serie acababa después de que él de alguna manera terminara con el malo este que os digo, con el archienemigo, y decía, bueno, pues ahora que ya me vengué, pues ahora que faigo. Un poquillín como lo de la peli esta que os decía que me gusta tanto, la de la princesa prometida, que uno de los personajes, el español, está buscando venganza, y cuando lo consigue, dice, joder, pues ahora que ya me vengué, ¿qué coño fuego? Bueno, pues este tipo se ve una cosa por el estilo. Y bueno, pues que decide hacer un viaje intergaláctico con su amigo, no me acuerdo si deben al mundo del otro, del extraterrestre, tal, bueno, pero una cosa así, ¿no? Ese era Douglas Neil. Después, ¿qué más libros tengo leídos de aquella? Acuérdome de unos, no me acuerdo del autor, pero sí que ya era un mundo más o menos como medieval, no ya era medieval porque después decía cosas de que ya eran antes del medievo y tal, porque por ejemplo los magos para hacerles sus invocaciones hacían en latín, y un mago te explicaba que si tenían de hacerles en latín, tienen porque la magia tenía que pronunciarse en una lengua que ainda no existía. O sea, que entiéndase que ya anterior a la existencia del latín. No me acuerdo de gran cosa, solo me acuerdo que falaban de una tierra que se llamaba Oscuria, donde siempre era de noche. Y poco más. ¿Qué más cosas me acuerdo? ¿Qué más libros leía de aquella? Acuérdome de unos que también leí nada más el primero y que me gustó. La trilogía del Ángel Oscuro, me parece que se llamaba. Lo siento, no me preguntéis de quién era. Tampoco me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba ambientado en la luna. Y que bueno, que era una historia así fantástica de una niña que era como la esclava, la doncella de un ser que se llamaba el Ángel Oscuro, que ya era malvado, que vivía por allí, que ya era como gris, una cosa así, haciendo memoria, madre de Dios, todas las cosas que allí de aquella. Acuérdome también, pero de ese sí me acuerdo del nombre, de Joan Manuel Guisbert, uno de los escritores que yo recuerdo como, joder, como uno de los que a lo mejor me inspiraron a mí, porque bueno, yo también tengo fechos los míos pininos, escribiendo cosines, escribiendo cosines que llegaron a publicar y que a los dos o tres que les llegaron gustó ellos, pero no creo que llegaran a 4 o 5 los lectores, pero bueno, yo pues lo vi escribiéndolo, No llego como la radio, yo fago radio y llevo cuantos siempre, que a mí me la trae bastante al pairo que la gente sienta esto, no lo sienta, yo vengo aquí a hablar, no vengo a que me sienta nadie. Pero aún cuando escribo, pues prestaríame que de aquí lo oyera, ¿no? Bueno, tampoco ye lo más importante, pero bueno, si lo oye de aquí, pues mejor. Bueno, pues la historia ye que uno de los autores que yo creo que me inspiraron hasta cierto punto, oye, Joan Manuel Guisbert, yo recuerdo que leí 3 libros de él, 3 libros fantásticos, son de género fantástico, los que yo creo además que el hombre busca sobre todo, no sé, ¿cómo diría? La belleza, bueno, yo que yo la belleza supongo que la busca cualquier escritor, quiere escribir cosas guapas. Bueno, no necesariamente, porque después voy a hablar pues, de Bukowski, que Bukowski yo creo que no busca la belleza, ¿no? Bukowski no busca la belleza. Pero yo, Manuel Guisbert, a lo mejor sí. A lo mejor buscaba ese preciosismo, ese, no sé. Estoy acordándome, por ejemplo, de la recopilación de relatos llamada Leyendas del Planeta Tamaris. Leyendas del Planeta Tamaris, era una pasada. Además, a ver, el hombre construía un ambiente, un contexto para los sus relatos que ya era... A mí me encantaba, ¿qué quieres que os diga? Joder. Mira, en este caso, por ejemplo, falaba del descubrimiento de unos manuscritos y tal, que bueno, que procedían de otro planeta, de un planeta que se llamaba Tamaris, y contaban una serie de historias que habían pasado en ese sitio, en el planeta Tamaris. Oye, si de alguno de los presentes tiene idea de dónde, o de dónde, de cómo conseguir ese libro, que me avise, porque de verdad que ya era fascinante, Yo que sé, acuérdome de uno, es que acuérdome de apenas nada, porque estoy hablando pues, de ahí 25 años, tranquilamente. Sí, habrá 25 añinos, por lo menos, que leí yo los libros de Guisbert. Y en concreto este, de las leyendas del planeta Tamaris. Acuérdome de uno que ya era un rapaz que vivía en un país de ese planeta de Tamaris, en el que ya era siempre de noche, siempre había oscuridad, porque la luz estaba presa dentro de una pirámide o de algo así. Y entonces él emprendía la aventura de ir a soltar la luz, de ir a rescatar la luz para que saliera la pirámide y la luz volviera al mundo. Bueno, una cosa fabulosa. Después tenía también este del Museo de los Sueños. El Museo de los Sueños y era otra compilación de relatos que tenían en común que eran todos relatos relacionados con objetos que estaban en ese museo. Fascinante, tremendo. Si de alguno de los que me está sintiendo tienen guajes o tienen fíos, tienen primos, tienen sobrinos, tienen lo que sea, que intente conseguir los relatos de Gisbert, porque de verdad que, vamos, si yo creo que fue uno de los que me hizo a mí ser tan aficionado a la literatura. Con Poe fue uno de los que más me hizo. Y yo, Manuel Gisbert, tiene otro más, que ya el nomba más, que el misterio de la isla de Tokland. El misterio de la isla de Tokland ye fabuloso. Ye tan fabuloso que voy a contaros una cosa. Una cosa que va a parecervos una locura. A lo mejor ye una locura. ¿Pero qué se iba a hacer? Bendita locura, ¿no? La locura en cuestión ye que hay unos años, yo vi ese libro. Hay que reconocer que El misterio de la isla de Tokland ye un libro que no es difícil de encontrar en sitios de segunda mano. Yo lo vi varias veces. Pero bueno, la primera vez que lo vi, comprélo. Y comprélo no exactamente con la intención de reyero, que también. Pero comprélo para regalarlo al mi fío. Y vosotros a lo mejor diréis, coño, anedónico, no sabíamos que fueras papá. No, desgraciadamente no soy papá. No soy papá ni veo perspectivas de serlo algún día. Pero inda sina, vi aquel libro y pensé, este libro no puedo dejar de comprárselo al mi fío. O sea, no puedo dejar de pensar que a lo mejor, aunque exista nada más una posibilidad entre mil, aunque solo exista esa pequeña posibilidad, a lo mejor resulta que un día soy papá. Pues si algún día soy papá, yo quiero que el mi fío, cuando cumpla los 7 o 8 añinos para los que está recomendado el libro, lea ese libro, ya El misterio de la isla de Tokland. Entonces yo comprélo y dediquélo, le felicité el cumpleaños, el 8º cumpleaños, me parece que ya era recomendado eso para los 8 años. Pues feliz de hice y una dedicatoria, una felicitación de cumpleaños, puse la fecha del día ese que compré el libro y bueno, pues dediquélo a él. ¿Y una locura? Sí, posiblemente y una locura. Pero yo pues digo, no sé, bendita la locura, yo estoy encantado de haber hecho eso, Sí, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo. Y posiblemente ese libro ahí estará, muerto risa, porque yo no creo que nunca tenga a quien lo regalar. Pero bueno, oye, pues, ¿qué quieres vos digo? Ojalá de algún día tenga la posibilidad de regalarlo a da quien, Prestaríame mucho, prestaríame mucho. En fin. I have climbed highest mountain, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls. Desire, I have spoken. of the devil. It was warm in the night. I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Y seguimos, son ahora mismo las 11 de la noche y 6 minutos y sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo Radio Cuca, la radio libre de Uvieu. Esta noche fai un frío que pela, fai un frío que pela. Y en el local de Radio Cuca, hay un sitio bastante frío. Hubo otros locales de Radio Cuca que llenen todavía peores que este, porque llenen tan fríos o más, y además llenen increíblemente húmedos. Acuérdame perfectamente en otro local que tuvimos en este mismo barrio, un poco más arriba, en el que incluso se formaba niebla dentro del local, cubierto de niebla. O sea que, como pa' que xanos ahora. Bueno, en Asina tengo de decibos a todos que tengo los pies xelaos. Estoy bastante xelao. Está empezando a dolerme el ganjuelo. No sé si será de tanto dar la parpayuela o de que, oye, el frío ya va haciéndole suyes. Parece normal, ¿eh? Parece normal, incluso parecería mal lo contrario. Otra semana, a lo mejor lo que hacía ayer era marchar y, oye, ir para casina, tomar un caldo caliente y meterme en la cama. Pero esta semana no. Porque cuido que todavía tengo muchas cosas que decir, que contar. Y además, no puedo marchar por una cosa que me acaba de decir a través del chat de Radio Cuca. Si entras en la página de Radio Cuca, veréis que tenemos un chat. Bueno, pues a través del chat puedo ver una cosa, acabame de decir una cosa el mi amigo el pistolero Maniego, que ya que no tira la emisión a través de internet, no tira a través de internet, o sea que estoy... Uy, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es esto? Coño. Qué cosa, ¿no? ¡Ah! Vaya, le perdoné, vaya pifia, y es que saltóme el no llega al fondo, esto ya era el Zara, el programa a través del que estamos, del que metimos cuando no hay programación en directo, y saltó, no, bueno, se ve que tropecé yendo algún botón sin querer y saltó. Eso ya era el programa The Other World de nuestro amigo, nuestro compañero Larry, que lo fue los jueves, hoy mismo lo hizo, pero por la tarde. Bueno, pues seguimos, que resulta que no hay emisión pero nada, a través de internet. Entonces, bueno, pues estoy aquí solo, o hay gente a través de la frecuencia modulada. Bueno, pues si hay gente a través de la frecuencia modulada, pues ¿qué queréis que os diga? Pues casi que me presta seguir aquí. Me presta seguir aquí porque, oye, pues pensar que a las 11 de la noche puede haber gente conectada a través del 107.3 de la frecuencia modulada, sintiendo las cosas que está contando este rapaz tan raro que está venga a hablar de libros, pues, oye, motívame para seguir contando cosas, ¿eh? Sí, venga, pues voy a seguir. ¿Con qué estaba? Con Jean-Manuel Gisbert, ¿verdad? Jean-Manuel Gisbert, un escritor español, catalán, me parece, si no mal recuerdo. Pues mira, Jean-Manuel Gisbert me lleva a hablar de otro escritor también, español, catalán, también supuestamente especializado en la literatura juvenil, aunque como los demás de los que ya falé, me parece que lleva perfectamente que eso de escritura de literatura juvenil, bueno, pues que lleva un poquillín. Yo creo que precisamente el que lleva capaz de escribir cosas que ellos puedan interesar a los jóvenes, y que escribe cosas que ellos pueden interesar a las personas, a todas las personas. El que está calificado como escritor de literatura para adultos, bueno, literatura para adultos sería casi literatura porno, ¿no? Vamos a decir, literatura no para jóvenes. Bueno, pues entonces ya se corta se elimina un espectro de la población. El que escribe literatura para jóvenes, yo creo que escribe literatura apta para todo el mundo. A ver, que no me digan que Pou no lleva adultos, sino más para rapazos, hombre, por favor. Bueno, pues otro de estos escritores supuestamente para el público juvenil, dirigidos al público juvenil, y Jordi Sierra. Jordi Sierra y Fabra. Jordi Sierra y Fabra, que escribió, entre otras cosas, bueno, yo voy a deciros también, vamos a ver. Yo creo que si hay un género que podría decir el mío favorito, ya lo sé, y es difícil decir cuál era, no voy a contradecirme, a ver, si antes dije que no era fácil decir cuál era el mío escritor favorito, cuál era el mío género favorito, cuál era el tal, pues bueno, pues con esto pasa lo mismo. Pero bueno, digamos que yo soy muy aficionado a la fantasía y a esto que llaman la ciencia ficción. A lo mejor por esto que os contaban antes, porque el situar una historia, el contar, quieres que no, a ver, el escritor, la imaginación siempre está basada en la realidad, Si ya es capaz de imaginar una historia, ya porque estás empleando elementos de lo que conoces, y imposible imaginar de la nada, Voy a coger de la nada y voy a imaginar una cosa, ¿no? Imagines cosas partiendo de elementos que tienes vivido. Entonces, bueno, pues yo considero que la ciencia ficción no es exactamente imaginar por imaginar, sino que lleve muchas veces una cosa tan increíblemente realista, sencillamente situada en un contexto diferente, que bueno, que puede permitir contar cosas que de otra manera igual son más, igual cuesta más trabajo contarles. A ver, bueno, pues por ese motivo a lo mejor a mí siempre me gustó mucho la fantasía y la ciencia ficción. Pasé periodos, pasé etapas. A ver, pues hubo un tiempo en que a lo mejor los míos favoritos y en la fantasía, ya vos hablaré de les crónicas de la Dragonlance, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Voy a hablar de todo, tranquilos, tranquilos. Y también hubo momentos en que a lo mejor la mío favorito fue la novela histórica, pues vos falabos de Azteca, de Gary Jennings, un libro fabuloso que fala de ese tiempo. Vos falabos del Oro de los Sueños, de José María Merino, otra novelina que me prestó mucho. por falamos de Q, de Q, de Luther Blissett, de ese nombre utilizado indistintamente por mucha gente que prefiere guardar el son anonimato. Pero bueno, la ciencia ficción, digamos que siempre me gustó mucho. A lo mejor durante un tiempo la tuve un poco esquecida, de un tiempo a esta parte la verdad que devoro ciencia ficción a saco, gústame mucho, y también en los míos tiempos juveniles me gustaba mucho la ciencia ficción. Entonces, a cuento de esto, voy a falaros de Jordi Sierra. Jordi Sierra y Fabra, a lo mejor tiene escritos muchas más cosas que no tienen nada que ver con la ciencia ficción, pero tiene una trilogía que sí es de ciencia ficción y que a mí enganchóme muchísimo. Después leí alguna otra cosa de él, pero esa trilogía enganchóme mucho. Y es la trilogía de un lugar llamado Tierra. En esa trilogía él fala de eso, de un lugar llamado Tierra, no ya la Tierra, y otro planeta, que supuestamente llegaron unos colonos de otro sitio llamado Tierra también, y pusieron también el nombre de Tierra. Y bueno, pues hay un planeta en el que conviven los robots, robots humanoides, creo que ya eran 6 clases, 8 clases, son como castas de robots, están los clase 1 que llenen los buenos dirigentes, los más importantes, tal, luego van bajando, y bueno, están en una especie de conflicto con los humanos. No, pásamelo de lo que vos llevo dicho muchas cosas toda la noche, no me acuerdo de muchas cosas porque hay muchos años que los leí, pero me acuerdo de que, bueno, pues eso, de que el primero pues estaba en el conflicto los unos con los otros, el segundo no me acuerdo bien, el tercero ya era un avión humano, os marcharon todos, y el robot protagonista pues decide también emprender la búsqueda de ese sitio, de esa tierra original, y bueno, pues llega y tal, bueno, historias, muchas historias, pero bueno, que quiero deciros que ese fue a lo mejor uno de, no sé si de los primeros, no creo que fuera de los primeros libros de ciencia ficción que leí, pero bueno, que sí que fue uno de los que más me impactó a lo mejor en aquel momento, Jordi Sierra. Luego Jordi Sierra y Fabra tienen otros libros que están más, él por ejemplo lleva un, conócelo más cuando veis descripciones de él, porque en los sos escritos, en los sos libros, fala mucho de música, mete muchas cosas de música moderna, de un libro que yo no leí, la verdad que no leí ningún libro de ese estilo en concreto. Tiene un libro que se llama El joven Lennon, tiene otros, bueno, que mete cosas de música. Yo el otro que recuerdo de Jordi Sierra y Kaopi, que es otro libro que me encanta, porque en Kaopi es la historia de un africano de perteneciente a una tribu primitiva que viven en una selva, y que bueno, que están viendo cómo se van extinguiendo poco a poco, y Kaopi y la historia de cómo ese niño que nada más conoce la selva, la vida, esa vida primitiva y demás, bueno, pues por circunstancias los taladores, los destructores van talando la selva, llegan a la su aldea. Él, bueno, pues escapa, conviértese en uno más, conoce el trabajo, conoce una discoteca. Bueno, hay una descripción de una discoteca vista por eso, por un indígena africano de, bueno, tremenda. A mí me gusta mucho eso del cómo, de la destrucción del mundo, de cómo se describe por parte del humilde, del oprimido, del destruido, cómo se describe esa llegada de ese monstruo que lleva una civilización allí, ¿no? Que no entiende que a mí me gusta y que no sé, yo no sé por qué ese tema me gusta mucho. En Kaopi se ve esto, se ve esto con un final bastante feliz, por otra parte. Ya ver, no vos lo spoileo tampoco, por si a alguno llama la atención esto y quiere, coño, pues voy a ver, buscar ese libro de Jordi Sierra, que se llama Kaopi con K. que lo sepáis. Pero bueno, un final feliz. ¿Sabéis otro libro que... Bueno, otros dos libros. Vamos a hablar ahora de otros dos libros que también reflejen un poco eso de bueno, pues la civilización allena que llega y destruye todo lo que hay y pasa como un elefante por una cacharrería. Pues mira, hay dos. Uno que lleve El oro de los sueños. El oro de los sueños, yo recuerdo que fue un... Es un libro de nada, es una novela cortina. De un autor español y contemporáneo, vivo y todo. Que ya vos... Que a lo mejor también tendría que contaros lo de que yo prefiero los autores muertos que los vivos. Porque los autores muertos, cuando tienen fama, normalmente lleve porque la obra lleve buena. El autor vivo, cuando te saca un libro y tiene fama, pues muchas veces no es necesariamente porque el libro sea bueno, y es sencillamente porque la su editorial tiene poder pa publicitar bien ese libro. Y fale Mindel porque tiene amigos o tal, o tuvo un éxito un día, un libro muy bueno, y luego dedicóse a escribir sencillamente, a vivir del cuento, a vivir de las rentes. Yo qué sé, pues por poner ejemplos, este Benítez, J.J. Benítez, el que tanto y gustan los ovnis y de historias, tiene unas novelas buenísimas, algunas, yo de Benítez, de Juan José Benítez, leí, por ejemplo, La rebelión de Lucifer, recomiéndole a todo el mundo, leí un libro preciosista en el y casi modernista, tíos. No sé, si estudiasteis literatura y visteis el modernismo, que ya era aquel movimiento que digamos que buscaba la belleza por la sensualidad, eso, la sensualidad por la sensualidad, que tampoco era lo de menos el contenido, que le importaba era la forma. Acuérdame perfectamente la descripción de que ellos gustaba mucho el motivo crisolefantino. ¿Qué quería decir crisolefantino? Pues hablar de oro y de marfil. Ya veis, dibujar con palabras una escena en la que hubiere oro y marfil. Bueno, pues que vos contaba que el libro este, La rebelión de Lucifer, y casi modernista, porque bueno, y de verdad, y es una belleza y unas descripciones sensoriales que a mí gustan mucho, mucho, mucho, mucho. Y también, qué sé yo, La gloria del olivo. Y más, casi, ese parece un poco más un relato policíaco, casi. Mira, que yo un género que a mí nunca me dio mucho más por él. Aunque sí que tengo leído relatos de Sherlock Holmes, por ejemplo, gustando mucho. Bueno, pero no voy a marcharme demasiado de la olla, que todavía tengo... Estaba hablando de Juan José Benítez, que quiero mencionar otro caso de Juan José Benítez, porque y un caso de estos, no es que escribió una obra, tuvo mucho éxito y luego dedicó servicios de las rentes, para luego poder hablar de estas novelas históricas, como Los sueños y demás, que no se me fue la pinza, que me acuerdo perfectamente de todo. Cuidadín. Pero bueno, que lo que quería decir, a ver, por ejemplo, este Benítez con Caballo de Troya. Buah, yo leí Caballo de Troya, ya os digo, gustame mucho. Xuntábense dos cosas ahí, la novela histórica y la ciencia ficción. Xuntábense en los dos. Coño, pues, ¿cómo no me va a prestarme? Claro que me presta. Y leílo, gustame mucho, leí Caballo de Troya. Leí Caballo de Troya 2. Y muy guay también. Leí 3. Pero esta mierda que lleve, este pastiche, bueno, no llegué más, pues va por el 8, me imagino como serán de calidad los demás, ¿no? Por el 8 me parece que va, bueno, pues no tengo mucho interés, por eso os digo que yo los vivos, cuidadín, casi quiero más a los muertos, en cuanto a escritores me refiero. Bueno, pero estaba hablando vos de que a mí como me gustan otra vez esas distopías. Luego vamos a hablar de más del género distópico en la literatura. Pero bueno, gustanme esas distopías consistentes en... Bueno, distopías no, porque distopía sería si no es real, pero en estos casos de los que estoy hablando es muy real. Vamos a decir sencillamente que gustanme esas novelas, esas historias desgraciadas de cuando una civilización arrasa con otra. De cuando una civilización superior, por lo menos en lo que a fuerza se refiere, arrasa con otra anterior más débil. Bueno, Caopi era uno de esos. Y luego hay un par de ellas, un par de novelas históricas, que a mí gustenme mucho y falen exactamente de eso. Una ayer, la que vos estaba empezando a comentar, El oro de los sueños, de José María Merino. El oro de los sueños fala, además gústame porque fala de la segunda generación. El oro de los sueños fala de América. El protagonista ye un niño, un rapaz, que ye eso de la segunda, tercera generación después de la conquista. De hecho, él fala del sobuelo. El sobuelo vivió la conquista, el sobuelo vio la llegada de los españoles en la conquista. El cuento este, el relato, la novelina, trata de la búsqueda del dorado, pero a mí, yo con lo que me quedé, lo que se me quedó grabado fue ese, el cómo refleja el ese mundo, cómo refleja ese mundo de bueno, pues de los recién conquistados, de cómo la civilización anterior, antigua, marchó a tomar por saco y llegó la nueva. Otra novela histórica que también describe muy muy bien eso y describe muy muy bien la una de las civilizaciones históricas que, por el motivo que sea, pues más despertó en mi interés, que ya la civilización azteca, describe muy bien la civilización azteca y describe muy bien la llegada de Hernán Cortés a esas tierras y de cómo destruyó el imperio. La novela llámase Azteca, tal como podía ser de otra manera, muy obvio, un título muy obvio, Azteca, del escritor Gary Jennings. Ye una novela muy muy bien ambientada, muy muy bien ambientada. Este paisano me parece que ye historiador, tal, y la verdad que yo no gozaba, a mí gustó mucho mucho mucho. Describe muy bien, pues eso, toda la civilización azteca, todos esos costumbres, los juegos, las guerras, todo, los sacrificios, bueno, la lengua, no se gusta mucho. Describe los aztecas, describe a otros pueblos que lo rodeaban y demás, muy prestoso, muy prestoso, muy prestoso. Y otro de los ejemplos de eso que os digo yo, que los vivos no me convencen. Porque esta novela azteca, ya os digo, fabulosa, y tiene una continuación que se llama Otoño Azteca, supuestamente, bueno, y es la historia del fío, del protagonista. El protagonista de la primera morra en la foguera, así de, condenado por la Inquisición o algo así, ¿no? Y esta segunda y es la historia del Sofío, y una puta mierda. La segunda novela, esa, y una mierda. Yo llegué y la estoy contento. Digo, hostia, qué guay, vaya, como mola Azteca, voy a leer la de Otoño Azteca. Vaya mierda, ¿no? En fin, una mierda. Una mierda pinchar un palo. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? En fin, hacedme caso, ¿eh? Casi mejor los muertos que los vivos. Mira, a lo mejor resulta que cuando yo te haya muerto, la gente lee mis libros también. Ahora de vivo no los lee. Bueno, no pasa nada. Más novelas históricas, venga, estamos metidos en novelas históricas. ¿Qué más novelas históricas me gustaron a mí? Bueno, pues mira, de la misma boca que leí esa de Azteca, leí otra. Joder, que no consigo acordarme del título. Pero sí me acuerdo de la autora, en este caso. Una tal Morgan Llewellyn. No soy acordarme del título, pero sé que lo que narra, y un poquillín la describe, un poquillín a través de, bueno, es novelado, lo que llenan los pueblos galos, cómo llenan sus relaciones, cómo llenan su cultura, su vida y demás. Y el druida podrá ser que se titule. Sí, me parece que se titula El Druida. Bueno, pues la historia de que, coño, que ahora que me acuerdo, perdona que fijo un inciso, es el libro de Xómelo, un rapaz que también tiene un programa aquí, Tono, el de Domingo de Ramos. Es verdad, de Xómelo, él, mira, qué bueno, qué buenas cosas se van, que vaya uno recordando esas cosas. Este programa, una de las cosas mejores que tiene, por lo menos para mí, no será buena para los demás, porque a los demás ya me diréis que pues influye. pero para mí tiene una cosa muy buena que llegue que me ayuda a ejercitar la memoria, ¿eh? Entrenamiento cognitivo se puede decir que tiene este programa para mí. Bueno, pues la cuestión es que sí, que ya pues digo, creo que es Tula el Druida o algo así. Nada. Bueno, pues ya también otra novelina histórica muy guapa que no de manera novelada, pues narra eso, pues cómo eran los pueblos galos, la guerra de las Galias, narra muy bien la guerra de las Galias, y muy muy guapo, muy interesante. Si os gusta la novela histórica, yo cuido que lleve una, bueno, pero también, a ver. Una cosa es gustarte la novela histórica, pero joder, dentro de la novela histórica cada uno a lo mejor también y gustará pues un determinado periodo de la historia, una determinada civilización, un tal, y gustará ahí eso de que te guste la novela histórica, sin más, pues a lo mejor. Porque, por ejemplo, ahora estoy pensando en Q. Q, la de Luther Blissett, que os decían antes, y una pasada. Y una pasada porque, bueno, y por un lado, y casi... una novela de misterio. No sé si hasta medio policíaca, se podría decir. Porque, bueno, no deja de ser un intentar continuamente descubrir un personaje que sabemos que está ahí, pero no sabemos quién es, no conocemos su identidad. Bueno, pero fuera de eso, pues el momento histórico que narra allí es muy, muy interesante. Y un momento histórico bastante, bastante desconocido, ¿eh? Y en 1500 sobre 1000, la primera mitad del siglo XVI, me parece, ¿eh? Más o menos por ese lado, primera mitad, muy primera mitad, casi primer cuarto, lo que se llamó la guerra de los campesinos, en Alemania, una verdadera revolución que con el tiempo puede uno mirar lo que reivindicaba y demás, y casi puede hablar de una revolución socialista, de un intento de revolución casi socialista. Sí, bueno, basó una religión y demás, decían ellos, pero casi se podría decir que es socialista. Y muy interesante, ¿eh? Y además una novela de estas típicas que enganchen, que enganchen a fuego casi, cuesta antes de dejar de liar. De hecho, yo gorda de narices y acabesla en cuatro días porque no es quien a parar de liar. Que ya yo creo una de las cosas que voy a hacer una reflexión ahora. ¿Cómo yo posible, cómo yo posible que de algunas de las novelas que más lectores tienen, que más éxito tienen, se hayan denostado por la crítica? Hostia, pues yo, ¿qué queréis? ¿Qué es lo que pienso yo? Pues yo pienso que lo importante, cuando ya es escritor, lo importante es escribir una cosa que gusta a la gente, que engancha a la gente. ¿Qué es más importante? Vamos a ver. El Quijote, El Quijote, que lleve una gran novela universal, que yo personalmente no la considero de tostón y tal. Hay otras que sí, pero bueno, que tampoco me parece que sea muy amena, Mucha de la gente que andará al vuestro alrededor, seguramente a lo mejor incluso vosotros mismos, no leísteis el Quijote. Yo leílo, pero bueno, leílo casi por obligación, podríamos decir, y no me gustó demasiado, novela tostón, por ejemplo, La Regenta. No soporto La Regenta, tíos. A ver, joder, La Regenta allí, una porquería, tostón, un rollo, no me interesa lo más mínimo. Habrá gente que guste, no digo que no, pero bueno, que bueno, pues sí, tendrá muy buena crítica, será una obra maravillosa y tal, pero bueno, no es del mi interés. Y después resulta que hay obras, que gusten a mucha gente. Yo en concreto, por ejemplo, no me considero ningún erudito, ni me considero quien para tal, pero bueno, creo que, hostia, que como me gusta tanto leer, puede considerarse una persona con criterio para opinar, ¿no? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Pues por ejemplo, el Código Da Vinci, tan de no está como está, hostia, yo puse más hielo y no era quien a dejar de leer, Joder, pues, que eso no es una buena novela. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Pues yo, ¿qué queréis que vos cuente? Vamos a ver, para mi idea, y una de las cosas más importantes que tiene una novela, el hecho de que gusta a la gente, joder, que te estés yendo y que no puedes desearlo. Por ejemplo, a mí eso gustóme mucho. Mira, y recuerdo una vez que me dijeron, joder, pues recomiéndame algo a ti que te presta tanto, tal, ¿conoces algo de este estilo, tal? Digo, sí, lo que pasa que, bueno, a ver, por ejemplo, mira ahí. Yo recomendé, lo que pasa que no sé si fueron a Yela, recomendé El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Sobre ese mundo, sobre el esoterismo y tal, es El péndulo de Foucault de Humberto Eco, y para mí una maravilla, una pasada. Ese seguro que los críticos consideren también de la misma manera, que lleva una gran obra. Porque bueno, pues Eco, Humberto Eco, y de estos que tienen patente de corso y que pueden escribir lo que quieran, ¿eh? Aunque se llama rollo, está muy bien escrito. Reconozco que, por ejemplo, yo qué sé, El nombre de la rosa, oye, chapó, cuesta mucho leerla, lleva una novela dura y cuesta, pero a mí gustóme. Es adentro de género histórico, que hablábamos en antes, yo creo que es indispensable, El nombre de la rosa. Dura, y mucho más dura que la peli, Todavía hay poco conocido una que me dijo, oye, vi la peli y dije, madre, qué pasa de tal, déjame leer el libro, y el libro no hay Dios que lo aguante. Bueno, pues la verdad que es mucho más duro y más crudo, más duro y más crudo que la película, pero bueno, pero ya lo que estábamos hablando, El péndulo de Foucault, hablando de esoterismo y de lo más. Lo que pasa con Humberto Eco, tiene una cosa. Humberto Eco tiene una cosa que cuando la leí, hizo mucha gracia, prestóme mucho. Humberto Eco dice que él, cuando escribe una novela, las 100 primeras páginas son un coñazo, a propósito. Porque entonces asegúrase de que quien llega a la 101, que es donde empieza lo bueno, está leyendo porque realmente le interesa. Bueno, pues en el caso del péndulo de Foucault interesóme mucho, Otra que recomiendo, coño, El péndulo de Foucault lleva una obra muy muy prestosa, muy muy prestosa. Y El nombre de la rosa, que cuesta trabajo leerla de ese mes en cuando, la verdad que ponse con las descripciones y depende, igual echa 20 páginas para describir una vidriera. Pero oye, muy guapo, muy guapo. Esas descripciones vale la pena, y el péndulo Foucault vale muchísimo la pena el hielo. Y ya vos digo, el Código da Vinci, joder, el Código da Vinci, tanto rollo, comercialón, bueno, todo lo que quieras, pero si llega comercialón, llega porque engancha, y luego aparte tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes que yo creo que van más allá de, a lo mejor los críticos ni siquiera tienen ni puta idea de estas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el asesinado al principio se llame Sunier, tenga el apellido Sunier. Sunier, por ejemplo, ya era el apellido del abad de la iglesia esta. Ahora no me acuerdo el nombre de la iglesia, mando huevos. Bueno, la iglesia en el sur de Francia, que estaba muy relacionada con, bueno, pues con las historias de la orden del temple, de los alternativos, de los cátaros y tal, de las herejías. Bueno, pues el abad de Sunier, Rennes-le-Château, la iglesia de Rennes-le-Château. Bueno, y como eso tiene muchas otras cosines por ahí, muchas pijadines que dices, hostia, meca, mira, o tal. Pero bueno, lo dicho, oye, pues a lo mejor yo creo que muchas veces sí envidia, Yo pues mi idea que lo que ellos pasan los críticos sí que tienen envidia. Entonces, cuando uno vende tanto, de mire, cabrón, este, ¿cuánto vende? Y yo no vendo pijo. Cabrón, pues ahora voy a hacerte una crítica demoledora. Bueno, pues oye, fue la crítica demoledora, pero yo sigo vendiendo y la gente sigue leyendo los mis noveles, y las tuyas, no. ¿Viste? ¡Qué guay! Seguimos hablando de literatura, coño. Seguimos hablando de literatura aquí en Anedonia. Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. www.radiocuca.org. www.radiocuca.orgasmo. Ya me lo copiaron, ya me lo copiaron. Acuérdame que empecé yo con la cuña esta del orgasmo y ya lo sentía más de un compañero tal. Nada, bien, tíos, ¿qué quieres que vos diga? Que hacemos radio libre y luego queremos poner copyright a los movides. Pues no, tíos, no. Yo también, a ver, de la misma manera que pues digo una co, pues digo la o. Yo también lo fejo, ¿eh? Yo, por ejemplo, préstame decir lo de... últimamente no lo digo nada, pero... muchas veces digo lo de aquí estamos, en vez de decir aquí estamos en un programa más de anedonia, cuento eso de aquí estamos en un programa menos de anedonia. Eso decía luego el compañero José Antonio en los capítulos prohibidos de Conentellado. Sí, yo quedéme con la copla, ¿eh? Sí. Oye, mira, además hablando de literatura, y interesante decir esto, yo hay tiempo, hay años, asistí a un taller literario, ¿eh? fue además una prestóme, tío, el que me dio el taller, el que impartió el taller, y era un escritor, bueno, bastante afamado dentro del mundo del asturiano, que también tiene publicado bastante castellano y tal, Miguel Pérez Medina, me parece que no, ya era Miguel, ay madre, ahora va a ser un poco la pinza, pero bueno, Medina, sí, apellidaba ese Medina. Pablo, coño, no, Miguel Medina, y era otro que yo conocí también, coño, Pablo Medina, y fue el que me animó, mira, oye, pues concurso, intenta publicar tal, y mira, pues de ahí salieron cosines guapes, salieron cosines guapes. Bueno, pues no me acuerdo en lo que consistió el de ayer, y era en ponernos ejercicios de cosiquines para escribir y tal, y mientras duraba la clase. Y acuérdame que no sé en qué ejemplo, de quien dijo, bueno, esto en realidad no es mío porque lleva son tal. Y él dijo, no, tú tranquila, porque en literatura lo que no es plagio es tradición. No hay innovación ninguna, o plagio o tradición. Bueno, pues en esto que os digo de la radio y las expresiones, pues igual también. Mirai, una persona que viene a colaborar de vez en cuando con este programa, y él, mi amigo, el pistolero Maniego, esta noche díxome en principio que igual venía, con el rollo de que hoy ye fiesta, y el día de la prostitución española. Yo, como nunca fui de putes ni tengo ningún interés en ir, pues no lo celebro, pero bueno, oye, qué sé yo, hay gente que lo celebra. Bueno, pues que me contaba, igual voy, igual no voy, depende de cómo me encuentre y tal. Al final no vino, metióseme en el chat y tal, a contarme eso de que no tenemos emisión por internet, que me falla una especie de ilusión, oye, soy así nada raro. Lo normal sería que me hiciera ilusión que tuviera sintiéndoseme, ¿no? Pues fue mi ilusión todo lo contrario, que no se me sienta. ¿Qué cosa? Eso sí, como después resulta que el Audacity, el programa de grabación que te agrada en el programa pete, que ya es muy posible que pete, pues igual ya no me falta tanta gracia que no se me sintiera, porque esto quedaría para la nada. Y sería una pena, porque a mí está gustándome especialmente este programa. Bueno, pues decíame que te iba a venir si podía, y dije yo, bueno, pues si vienes, vamos a hablar de una cosa que sabemos tú y yo, que tiene que ver con Henry Charles Bukowski, otro escritor más, del que tenemos, por cierto, bueno, de todos estos libros que falé, seguro que más de uno está en la bibliotecuca, pero de Bukowski hay varios en la bibliotecuca, tenés que pasar un día por la bibliotecuca, joder, y a disfrutar de toda esta maravilla de la literatura. Bueno, pues que decíamos que, bueno, hoy contamos la historia entre, hombre, al final el pistolero no vino, pero qué menos que contarla. Yo el pistolero conocí lo... ¿Qué edad tendría yo? Debía de tener yo 18 años, me parece, cuando lo conocí y tal. De aquella ya éramos un par de radicales antisistema. Ahora llevase mucho esto, ¿eh? Hay mucha gente antisistema, pero de aquella ya eran pocos, ¿eh? Todavía nos llamaban terroristas y tal, y estas cosas. Bueno, por decir las mismas cosas que decimos hoy, que ya casi nos llamen conservadores, de aquella ya éramos terroristas. Bueno, pues yo conocílo en un colectivo de estos de terroristas y de mala gente y tal. Y bueno, ¿no? Conocímonos allí, pero bueno, de esto de que te conoces, poca cosa y tal. Y un día, ya os digo, yo soy muy aficionado a las bibliotecas y voy mucho a la biblioteca pública del Fondán. Un día, pues bueno, yo a la biblioteca, encontréme allí el rapaz este, ¿eh? Aquella, tenía un pez en tu pez, chaval, un tupé del copón. Digo, ya me que el tipo este del tupé y tal, anda, habrá que saludarlo, porque oye, hombre, qué tal, que no sé qué. Dice, nada, aquí buscando unos libros. Y entonces, no sé, en ese momento dije, hostia, ven conmigo, porque él decía, me buscando a ver qué leer y tal, no sé exactamente el qué, digo, ven conmigo. Y llévelo, además, acuérdame perfectamente. Ahora la disposición de la biblioteca del Fontaña es diferente, pero en antes, tú subías el primer tramo de escaleras y entrabas a la biblioteca de adultos. A la derecha, digamos que hacías un giro de 180 grados y volvías a bajar. Bajabas a una parte que, bueno, que estaba cerrado, que no se podía entrar por baixo, que había que entrar por ahí directamente. Y según bajabas y tal, a Manzorga, estaba la sección de literatura inglesa. Y en concreto, en el segundo o tercera fila de estanterías, estaba la B. Y en la B estaba Bukowski. Y dije yo, ye, da algo de este, va, prestate. Y hostia, prestoy de fecho, tengo que decir, no puedo dejar de recordarlo, porque fue una cosa que me hizo mucha ilusión. Hay unos pocos años, mi amigo el Maniego tuvo en Inglaterra, y tráxome una camiseta, vi una camiseta que dice, hostia, esta para anedónico, una camiseta que imitando la etiqueta de la cerveza Budweiser, en lugar de Budweiser pone Bukowski, y dice, hostia, está, tengo que llevarle al Maniego, al anedónico, y hostia, me hizo una ilusión que no veas, de verdad. Tengo la, mira el otro día todavía, tengo ahí en el cajón que tú, en el armario, que ya velo todo y todo reordenando, por el tema de la pulga que vos contaban antes. Estoy reordenándolo todo y al contrario dije, hostia, qué pasada. Esa yo creo que voy a guardarla, y de estas que voy a guardar para siempre. Yo casi toda la ropa la guardo para siempre, porque a mí casi no se me gasta la ropa. Pero bueno, en este caso, pues más todavía, más todavía. Yo no había mucho que consta que conocía a Bukowski, No había mucho que conocía a Bukowski. Yo a Bukowski conocílo en la facultad, poco antes de conocer a Lovecraft, que al final no falé nada de Lovecraft, Pero bueno, pues igual ahora ya el momento, porque no falé en antes cuando falaba de estaba hablando de lo de Bradbury, de Shardos, donde mató una gente, bueno, que no os voy a espolear, pero tiene mucho que ver con vengarse por de esa gente que quemó los libros de Poe. Y falaba que además de los de Poe había quemado los otros autores, entre ellos Lovecraft. Luego habló de Lovecraft. Ahora estaba hablando de Bukowski. Conocieron la facultad. En la facultad también conocía a Lovecraft. Conocieron la facultad a través de un rapaz que conocí, que ya era todavía más aficionado al leer que yo. Yo creo que sí, ya era todavía más aficionado que yo. Y uno de los dos autores favoritos, y que se convirtió también en aquella época, yo creo que en el favorito, y era este, Henry Charles Bukowski, un americano, madre de Dios. Y yo antes pues decía, no ves que antes me refería a él, y dije eso de, oye, porque supongo que todos los escritores, al fin y al cabo, son unos artistas y busquen la belleza y tal. Luego usted me dice, no, igual Bukowski no. Igual Bukowski no. Porque la verdad es que, a ver, los relatos de Bukowski son descarnados. O sea, lleva un realismo descarnado. Lo que pasa es que cuéntalo de una manera que encima te ríes. y jode, a veces jode, porque estás yendo y dices, madre, pues si yo una situación horrible, es un borracho, que está con una puta, que está todo lleno de basura y tal, pero tienes que descojonarte por la manera en la que lo está contando. Yo, mira, hay una cosa que de verdad, acuérdame de muchas cosas de los libros de Bukowski, pero hay una que me quedó grabada, porque es que me entró un descojone. Y yo pensaba, digo, pero ¿cómo te puedes reír de esto, tío? La historia de que está Bukowski borracho como una cova, y creo que ella era una portera que tenía en un sitio donde vivía, que estaba gorda como una vaca y ella era fea y tal, y que dice que, bueno, por una serie de circunstancias empezó el borracho, la otra chupando y la y tal, y escribe, joder, yo estaba pensando en ese momento que si me corría no me lo perdonaría nunca y tal. Pero ¿qué me estás diciendo, tío? Da, tremendo. Yo, otro de los que os recomiendo encarecidamente, Henry Charles Bukowski. Un tipo increíble. Es que ríste sin querer, tío. Es una cosa tremenda. No puedes evitar reírte. Que yo, otro de las cosas guapas que puedes encontrar en la literatura, reíte, joder. Reíte. Pues reíte mucho. Yo tengo veces, de tener que parar de leer, de las risas que me estaban entrando. No sé, ¿conocéis un autor inglés que se llama Tom Sharpe? Yo muy famoso por Wilt. Wilt, a ver, yo una novelina que te partes el culo. Y no puedes dejar de reír. Pero yo que conste que no llegué con la que más me reí, de Tom Sharpe. De Tom Sharpe allí también una que se llama Vicios Ancestrales. Madre de Dios, que descollone me pillé también. Ese fue uno de los casos en que tenía tal descojón encima que no podía seguir leyendo, porque según leía la siguiente línea y era ja, ja, ja, ja. Bueno, al cuarto que una vez casi me afogo por culpa de Tom Sharpe, o sea que, no os digo nada. Otra novela con la que me reí muchísimo, esta ya es mucho más desconocida, yo creo que la leímos cuatro. Y una novela escrita en asturiano por un paisano que no lo conozco personalmente, pero sí que tuve cierto trato con él por internet. Demostróme que, bueno, y uno de estos que no vale la pena, una persona bastante miserable, más que yo todavía, que soy con miserable. Uno que llegue catedrático en Madrid, llámase Xavier Frías. Tiene escrita una novela que se llama El nombre de la cosa. Madre de Dios, chaval, qué risa pasé. Y es como una parodia muy cortina del nombre de la rosa. Y ríeste también, pero vamos. Y otra cosa es que casi tuve que parar de leer más de una vez para descoñonarme. Una de las pocas cosas que leí en asturiano, curiosamente, y además que conste que leí más cosas en asturiano, pero pocas me gustaron, así de decir, joder, qué guay, qué bueno y tal. Gústame mucho en asturiano, ahora estoy hablando de la literatura en asturiano. Hay un autor, un escritor que se llama Emilio Rodríguez Cueto, que Emilio Rodríguez Cueto, hay que reconocer que lo que leí de él gustóme mucho. Llegué dos libros que leí son compilaciones de columnas que tenía en periódicos, pero bueno, no hablando de actualidad ni tal, hablando de lo que petaba. Una son El Ciego en la Esquina. El Ciego en la Esquina, creo que hay una compilación de columnas que tenía, creo que ya eran las noticias, no estoy seguro, pero creo que ya eran las noticias, muy, muy presto y tal. Y después leí también uno que se llama Las Razones del Calamar, que no me acuerdo de qué periódico llegan, pero que ya era también muy prestoso. Gustó mucho. Además gustaba mucho porque yo era un escritor en asturiano, pero que se clava bastante con el nacionalismo. Y eso gusta. Pues gusta, a ver, no soporto yo eso de que asocien una cosa que lleve la lengua, el falar, que lo asocien con una determinada ideología política. Vamos a ver. Yo por estar aquí hablando en asturiano, no soy ni asturianista, ni nacionalista, ni la de mi madre. Falo así porque me da la gana. Igual que si falo castellano, no por eso soy castellanista. Ni españolista, ni la madre que los parió a torosistas. Bueno, a torosistas no. Los anarquistas, por ejemplo, están muy bien que sean yanistas. Y vaya a entrarme la tos. Bueno, que os digo que sí, ese gusto a mí también leí relatos de él, muy prestoso, muy prestoso. También me reí mucho con mi Rodríguez Cueto, gustaba mucho, gustaba mucho. ¿Qué más leí en asturiano? De Dolfo Camilo Díaz, que leí otro de los autores consagrados en lengua asturiana, leí una novela larga, pero que me prestó mucho. Y era un poco ciencia ficción, fantasía, puede decirse. Esta de, ay Dios, ¿cómo se titulaba? Caos, una novela curiosa de 400, 500 páginas, que bueno, cuando vos diga de qué va el argumento, el tema central del argumento, vais a escojonaros, pero bueno, luego no llegue una obra de risa, todo lo contrario. Lleva una obra que narra un apocalipsis zombie, narra un fin del mundo, pero el fin del mundo empieza en el Molinón, en el estadio del Molinón. Todos vosotros seguro que tenéis todos, jajajajaja, bueno, tenéis todos, los que tenéis en el 107.3 de la frecuencia modulada, tenéis jajajajaja, o los que tenéis sintiéndolo en diferido, a lo mejor también tenéis jajajaja, No, el libro, la novela, y es muy guapa, y no ñe de risa, joder. Está muy guapa, está muy prestosa. Y no sé qué más tengo leído en asturiano, concretamente. Tengo leído más cosas, pero ya os digo que me prestaren. Prestóme Los Hombres de Bronce, de Xandro Fernández, creo que llegué, pero no me prestó por cómo está escrita. Prestóme por el tema. Fala de la guerra carlista en Asturias, que hay un tema que está prácticamente... Está bastante silenciado, no hay apenas cosas de ello, y bueno, pues prestóme leer una novela tal. Pero bueno, para que vos faigáis la idea, yo no sé, no me considero ningún erudito, tampoco una lingüística asturiana, pero bueno, hombre, tampoco la falsa modestia tampoco es buena. Yo creo que sé bastante de asturiano, ¿no? Uno porque lo mamé, lo falo porque lo mamé. Y otro porque, bueno, pues porque hay un tema que me interesa y del que leí mucho. Y costaba entenderlo porque ya retorcido por la hora de escribir, de buscar la palabra, cojona. Y yo, mira, de verdad, si, que no me gusta a mí eso, no me gusta a mí eso. Pero bueno, vamos a decir. Y en asturiano creo que no leí más cosas. Y en alguna otra lengua que no sea el castellano, leí... Mira, en gallego leí una novela que compré ahí poco, que me gustó mucho, mucho, mucho. Ahora no me acuerdo el título, manda huevos, pero sí me acuerdo el autor, Ramón Caride, que no sé si es un autor consagrado. Voy a mirar ahora mismo, qué coño, en internet. Vamos a mirar en internet, voy a poner el nombre. Y una cosa muy guapa que tenemos ahora, ponemos el nombre de un paisano, y si existe, pues sale aquí. Vamos a poner Ramón Caride. A ver qué nos dice internet. Mira, sí. Aquí sale, mira. Un escritor galego importante. Mejor mío, si salen imágenes y todo. A ver, poesía no narrativa. A ver si lleno Os Hoyos de Noite, Crónicas de los Sucesos, Sueños Eléctricos. ¿Sería este Sueños Eléctricos? Igual sí. Sí, y suéname que fuera Sueños Eléctricos el que me gusta. No, tiene aquí escrito la de Dios, muchas cosas. Bueno, pues tengo un crédito de los Sueños Eléctricos. Pues prestóme mucho. Ah, mira, deja pincharlo. A saber, porque si nos trama. Acción ten lugar en un espacio futuro, si eso es verdad. A Terra está estragada y desertificada, si también es verdad. A sociedade vive en cidades baixo una gran cúpula. Sí, bueno, pues estoy exactamente lo que va la novela. Esta novela gustó mucho. Sueños Eléctricos. Creo que ya la única novela en gallego que leí. Otra lengua, siéntolo mucho, pero no tengo leído nada. Y eso que me gusta, yo creo que gustenme tanto los libros, que gustenme coleccionar. Tengo de algunas novelas en lingües que no conozco. Tengo una novela en neerlandés. Parece que ya en neerlandés, tampoco estoy muy seguro. Tengo otra en árabe. Está escrita en árabe. porque bueno, oye, pues préstame. Luego, por supuesto, en inglés, en alemán, también tengo alguna cosa en alemán. En francés, no me acuerdo si tengo de alguna en francés. Bueno, una vez, espera, sí que leí por lo menos un cuentequín en francés. Ay, mira, joder, cómo mola esto de que un recuerdo te lleve a otro y cosas que ya creíais olvidáis. Cuando yo era muy pequeño, estaba yo en casa de los míos abuelos paternos, donde los maternos que lleva para la casa de ellos marcho ahora cuando salga de aquí, pero de los paternos. Estaba yo en casa de los abuelos paternos y los abuelos paternos tenían varios sobrinos, que estaban emigrados para la Francia. Estaban emigrados para la Francia. Y una vez, siendo yo muy pequeño, acuérdome que estaban aquí de vacaciones, y ese día estaban en esa casa y estaban los niños. Y los niños llevaban un libro de cuentos sobre un dragón. No soy a acordarme, pero ya era sobre un dragón. Y acuérdome que uno de esos sobrinos, que ellos serían, ¿qué? Tío primos o algo así. Bueno, la historia es que díxome, ya verás, intenta el hielo, ya verás cómo no es tan difícil, que yo muy parecido al español y tal. Y he ido, y creo que entendí bastante. Hombre, al final, vamos a ver, las lenguas romances no dejen de ser todas maneras de falar o de escribir el latín, ¿eh? O sea que lo siento, pero queramos o no, pues somos todos falantes de la misma lengua. Y sí, es verdad, esa, pues mira, por lo menos un cuentiquín en francés de Villelu también. Y más lenguas, no, creo que más lenguas no. Perdonad, que esto, por el motivo que sea, saltó otra vez. Salta de ese mes en cuando lo de la música de fondo. Claro, debe decir ello. Hostia, anedónico. Cállate de una puta vez, déjanos a nosotros tirar, ¿no? Pues va a ser eso. Oye, hoy ponemos un cantar y descansar un poquillo, ¿eh? Que ya van 2 horas de programa. No acabé todavía, quede claro. Todavía y no tengo cosas que decir, ¿eh? Pero hoy ponemos un cantar. Awful sound, a funky cloud. outside, making our music there with a few red lights and a few old beds. We make a place to stray, no matter what we get out of this. I know we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water, dim down the eye, down the down the to pay. Está Tyler aquí de fondo dando la barrila. No acabé, Tyler, lo siento, no de momento para pa que tú fales, porque tengo que seguir hablando yo. Tiene que seguir hablando el anedónico miserable, porque eso sigue siendo anedonia, sigue estando en Radio Cuca. Estás en el 107.3 la frecuencia modulada, o si estás en www.radiocuca.org, ya que hoy no es 7 de diciembre, Bueno, el programa fue el día 6 de diciembre, lo que pasa que ahora ya pasamos de las 12 y ya es 7 de diciembre, ¿visteis? Ya no es el día de la prostitución española del 78, hoy ya es otro día, el día después, hoy, joder, Rutio, soy yo. Oye, vaya, tengo que hacer más veces esto de tomar café antes de venir a la Cuca, porque, joder, mira, llevo ya más de 2 horas de programa y estoy con ganas de más, porque, vamos a ver, sobre todo por una cosa, que llegue, bueno, llegue, a ver, estoy hablando de un tema inagotable, Yo creo que podría estar hablando la noche entera de libros. Ya os digo, es un tema que me apasiona. Yo soy un gran aficionado a la lectura. Incluso soy aficionado a la escritura, o sea que ya veis, ya veis. Pero bueno, joder, ¿no? Yo creo que tengo que intentar hacer una pequeña compilación de lo más importante, ¿Cómo puedo terminar? En sin falar del género que yo creo que anguaño, hoy en día sí tendré que decir que ya es mi favorito, porque es de lo que más leo, que es de ciencia ficción. Yo creo que ciencia ficción gústame casi toda. Que ciencia ficción no deja de ser una etiqueta también un poco vacía, porque cosas catalogadas dentro de la ciencia ficción hay un ciento, y que no se parecen a una otra. Está la fantasía, la pura fantasía. Si fantasía, dije vos que te iba a hablar también de la fantasía, tendré que hablar de la fantasía, tendré que hablar de aquellas crónicas de la Dragonlance, que tanto me prestaron, el retorno de los dragones, la tumba de Uma, la reina de la oscuridad, aquella trilogía, la trilogía original, Margaret Weis y Tracy Hickman, y eran les autores, los autores, porque no sé si Margaret, eso me parece que lleva nombre de mujer, pero Tracy no tengo ni puta idea si lleva mujer o de hombre. Pero bueno, pues todo ese mundo de dragones y seres y elfos y demás, pues a mí me gustaba mucho. Hombre, ¿quién fue el autor máximo de ese género? Pues yo creo que Tolkien, Tolkien también, a ver, el Señor de los Anillos, por ejemplo, la famosa trilogía que ahora todo el mundo conoce por las películas, pero yo recomiendo encarecidamente el Yela porque de verdad que aporta mucho más, aunque las películas son muy buenas, ¿eh? Que yo rara vez me gusten las adaptaciones al cine de noveles, pero en este caso sí, me gustan y mucho, pero tiene muchas más cosas. Nunye, otra vez, y otro caso de estos que, novela juvenil y tal, madre de Dios, pues de juvenil o de infantil tiene poco, yo llegué la siendo niño, la verdad, llegué a una escuela, pero de infantil tiene poco, tiene muy poco. Porque lleva una historia terrible, El Señor de los Anillos, yo por lo menos interpretolo así. Lleva una historia que desde la primera folla, o desde el primer capítulo, ya te está diciendo que el final va a ser triste, va a ser feo. Porque una de dos, o los buenos pierden, entonces el final es feo, o los buenos ganen. Y si ganen, ¿qué es lo que pasa? Que destruyen el anillo. Si destruyen el anillo, destruyen todos los sobres que se crearon gracias al anillo. O sea que destruyen pues la mitad de las cosas que existen en la Tierra Media. Bueno, pues yéilo, si queréis. Y a lo mejor no interpretéis esto de la misma manera que yo, porque conozco mucha gente que lo leyó, que no lo ve de la misma manera que yo. En lo que sé que está casi todo el mundo de acuerdo, y en que el final es muy triste. Y es un final muy, muy triste. Porque, joder, no sé, yo el Jersey final en el que voy spoileo o no spoileo. Sí, me spoileo porque yo creo que casi todo el mundo leyó ya El Señor de los Anillos. Ese final en el que Aragorn muere de viejo y Arwen se le lamenta por haber quedado aquí con él en vez de haber marchado con los demás elfos, con la su familia élfica. Al otro lado del mundo, pues bueno. Dicho así, como lo digo yo, no parece tan dramático, pero bueno, si lo oyéis, es muy, muy, muy dramático, muy dramático. Y bueno, pues al me imagino que al cobijo de Tolkien, entre las historias fantásticas de Tolkien, pues surgieron otros escritores que también fueron para ese género. Ya os digo, estos otros mocines que a mí tanto me gustaron, la trilogía original. Y otro de esos muchos casos en los que el éxito original lleva 40.000 sucedáneos, que ya os digo, no tengo ni puñetera de si son buenos y malos, porque ya no los leí. Pero la trilogía original, es Crónicas de la Dragonlance, pues gustóme mucho. De hecho, estoy pensando en releerla, Estuve viéndolos el otro día en casa, porque yo tengo una habitación llena de libros, del suelo al techo y les cuatro paredes de cuatro, dejando hueco para la ventana, pues son libros. Y bueno, pues estuve pensando en releer, a ver qué tal. También tengo muchas ganas de leerlo de esto que está tan de moda, de la canción de Hielo y Fuego, El Juego de Tronos, de las narices. Lo que pasa que son caros de collones, Hostia, y van no sé cuantísimos. Y joder, y encima, para arriba no se acabó todavía. A ver si pasa, no va a morrer en antes de acabarlo. Y entonces, coño, quita para allá, quita para allá. No, eso ni de coña. Joder, que yo lo que me faltaba, quedar a medias. Pasóme con la trilogía esta de Millennium. Nunca de ese medias, porque es bastante concluyente sí mismo. Pero por lo visto, el autor, en antes de morrer, tenía planeado 7, 8 noveles de la temática, Por suerte, por fortuna, queda casi todo cerrado, Esta trilogía se autocerraba bastante a sí misma. No en todo, quedan algunos flecos por ahí por el camino, pero bueno, otro de los casos en que, bueno, la crítica no sé qué dicho de la trilogía esta. A mí me gustó mucho, Y enganchóme mucho, sobre todo, que eso es lo más importante, Enganchóme, gustóme mucho la trilogía de Millennium. Que ya veis, no es fantástica, ni es ciencia ficción, ni es terror, pero gustame igual. Estaba hablando de la ciencia ficción, pasé a la fantasía, porque dije vos, bueno, pues hay casos en los que, bueno, pues lo que llamen ciencia ficción, yo sencillamente, yo creo, eso, mera fantasía, lo que pasa que, bueno, colocada en un mundo galáctico, hablando de planetas, tal. Por ejemplo, ahora, pues pienso en Dune, la que está considerada por muchos como la mejor obra de, de ciencia ficción en llamas publicada. Bueno, pues yo a mí gustóme Dune, pero no pienso que sea la mejor obra de ciencia ficción en llamas publicada. Entre otras cosas porque, bueno, sí, y es ciencia ficción, pero hostia, y es muy fantasiosa. No en toda la ciencia ficción y así. Existen muchos subgéneros dentro de la ciencia ficción. Por ejemplo, un subgénero que a mí me gusta mucho y es lo que paradójicamente ya lo comenté aquí más veces, llamen la ciencia ficción realista, porque sí, bueno, y ciencia ficción, y fantasía, y elucubración, pero bueno, intentando basarse en cosas que pueden ser así, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues a mí dentro de la ciencia ficción realista, lo que más me ha gustado de todo lo que tengo leído, y es la trilogía de Marte, de Kim Stanley Robinson. Marte rojo, Marte verde y Marte azul. Son una pasada, una gozada. Y la narración, son muy gordos. Y cada libro tendrá sus 600 páginas. Pero y la narración de la terraformación de Marte, y una pasada. Concepto de terraformación, quedemos con él si tenéis interés en esto de la ciencia ficción realista, porque, oye, y el tema recurrente, y el intentar montar, o sea, dotar de las condiciones, crear las condiciones de la Tierra en otro mundo, en este caso, en Marte. ¿Qué quiere decir esto de crear las condiciones de la Tierra? Pues bueno, pues Marte no tiene oxígeno abundo. Pues bueno, vamos a plantar plantas que chupen el dióxido de carbono, lo que sea que tiene la atmósfera marciana, pa que echen oxígeno y ir subiendo el nivel de oxígeno. Bueno, pues eso. En Marte, pues qué sé yo, pues Gregory Benford, por ejemplo, y otro autor, Hacia el infinito o contra el infinito, no, contra el infinito me parece, pues narraba eso, el proceso de terraformación de una luna de Júpiter o de Saturno. Dios, no me acuerdo, vaya memoria que tengo de mierda, anda, ¿palco yo para recomendar libros? Me cago la mar. No, pero bueno, no, sí, pero bueno, este género es lo que a mí me gusta mucho. Gústame todo, gústame del más fantástico o el más realista. Tengo que de reconocer que el más realista gustaba mucho. Otro que, bueno, no era a lo mejor tan extremadamente realista, pero también se preocupaba de que él fuera plausible, o por lo menos de intentar explicar lo que escribía en esas novelas, y Asimov, y para mí, Asimov ya mucho, ya una maravilla. Recomiendo vos la trilogía de la Fundación, bueno, trilogía. Después, la primera y la segunda trilogía son muy buenas. Les demás no lo sé porque no les llegué. La primera y la segunda son muy buenas. A mí gustan mucho las dos, Y bueno, pues ahí fala de un futuro muy, muy lonchano, del que, bueno, pues toda la galaxia constituye un único estado, el Imperio Galáctico. Luego si desmoronase, llega incluso a esquecerse, conserva la memoria un sitio llamado la Fundación, bueno. Llega un momento que es muy prestoso también, en el que empiezan a plantearse si eso de la Tierra y nada más la Tierra, el sitio este del que proceden todos los seres humanos, que será una leyenda o será verdad tal, y van a buscar a un par de ellos tal. Bueno, que es muy interesante, que yo esa recomiendo, ¿verdad? Esa, la trilogía esta de Marte de Kim Stanley Robinson, yo creo que dentro de la ciencia ficción son de las cosas que más me gustan. Curiosamente, no soy yo tampoco tan aficionado a los clásicos de la ciencia ficción. Yo que sé, pues Philip K. Dick, Heinlein, gústame, pero bueno, tampoco son los míos favoritos, curiosamente, casi me gustan más otras cosas que los clásicos. En fin, sabéis, por cierto, no quiero acabar el programa, tendría pecado sin recomendar un libro que, bueno, podría decirse que ya es ciencia ficción, podría decirse que ya es distopía, sin más. No puedo acabar de ninguna manera sin recomendar, si de aquí queda, por Dios, que no lo oyera, está en 1984. decís, coño, la ciencia ficción ambienta en el futuro, el 84 ya hay, ya hay 20 años que fue el 84, ya alegres, pero cuando se escribió esto todavía era el futuro. Y de todas maneras, bueno, léelo porque, llevo una distopía con un final bastante chungo, pero que describe a la sociedad, Dios mío, y una gozada. No voy a acabar tampoco sin describir otro de los míos libros favoritos. En este caso tratase de un cómic. No puedo acabar sin recomendar un cómic que me encanta. V de Vendetta, de Alan Moore, guión de Alan Moore, el grandísimo Alan Moore, y dibujos de David Joyce. Especialmente, por favor, cánsome de decirlo, ya lo dije muchas veces, pero tengo que recomendar la su lectura a la gente que vio la película y gustó. ¿Sabéis por qué? Porque la película lle una puta mierda que no tiene absolutamente nada que ver con el libro. No tiene absolutamente nada que ver, más allá del título y de que el protagonista lleva una máscara, nada más. V de Vendetta para mí es una obra fabulosa, otra distopía, pero que en este caso no tiene un final triste, tiene un final abierto, abierto en el mejor de los sentidos, porque él sencillamente destruye. Digamos que V de Vendetta es una obra que pondera la destrucción de lo que oprime al ser humano, de lo que coarta la libertad, lo destruye y él lo deja abierto. Ya está destruido. Facéis lo que queráis. Joder, qué final me hubiera quedado, para el programa, si me quedo así, cago la mar. Nah, pero yo no soy tan bueno de finales tan buenos. Bueno, llevo un buen pedazo. Seguramente podría hablar mucho más de noveles, de libros, de cómics. Metíme ahora en el mundo del cómic. ¿Sabéis otro que tiene unos cómics fabulosos en plan ciencia ficción? Y es si no se molesta en que sea ciencia ficción plausible y algo más fantasiosa del mundo. Jodorowsky. Jodorowsky, bueno, como guionista, colaborando con varios dibujantes, tiene unas cosas fabulosas, La casta de los metabarones, los tecnopadres, el Incal, por supuesto. También lo recomiendo, también lo recomiendo. Lo que pasa es que el cómic sí que llegaron, me cago en la mar. Y es si ya es más difícil pillarlo de segunda mano, para tiene el rastro. Que de eso no hay, de eso hay mucho friki, pero no, que está muy guay, está muy guay. V de Vendetta me llegaron, más anda por lo visto descatalogado. Decía el maníaco un día que tuvo aquí: decía, cago en la mar, ¿quieres creer que caretes de V de Vendetta, de la peli, a él es hasta en los chinos? Pero el cómic, la obra original está descatalogada. Jajo la mar. Para mí, seré conspiranoico, pero para mí lleva una cosa perfectamente orquestada por los poderes, Porque yo creo que si todo el mundo leyera V de Vendetta, la obra original, aquí montabas el spoiling. Aquí montamos el spoiling. Entonces, para que no lo oya, porque habrá muchos que digan, va, ¿por qué voy a ir luego viendo la película? Vea la peli. Y la peli, como ya no es mierda, pues entonces aquí no se monta ningún spoiling. ¿Será eso? Que sé yo, igual sí. Y bueno, chavales, vamos a despedirnos ya. En 2 horas y 20 minutinos de anedonia, hablando de libros, ya todo bien, ¿eh? Oye, no os quejéis que puse 2 cantares, cago en la mar. Puse 2 cantares por medio, guapinos y asísticos, para que si había de aquí escuchando por el 107.3, así tranquilinos tal, pues se sobó, seguro que se sobó. Pero bueno, yo igual, oye, yo estoy para que lo sienta nadie, y para hablar yo. Sí, es verdad. No obstante, si hay gente sintiéndolo, o hay gente que lo siente a través de del diferido, o se lo descarga del archivo.org o lo que sea, pues oye, mira, un saludo muy grande para ellos, y espero que vos prestar esta disertación sobre libros, sobre literatura. No tengo más que deciros lo que digo siempre, esto toda la semana pasada, que decidieron acabar con ella, porque... porque me dio la gana acabar con otra. Lo que tengo que desearos, y vos lo deseo de palabra y vos lo deseo en forma de canción, y que no vos collan para que la semana que viene teáis otra vez sintiendo anedonia. Taloín, que no vos collan. Get off, get off, get off.